el Dr. Hugh, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. Vamos a empezar apenas. Apenas vamos a empezar. ¿Listo? Probando, sí, todo se escucha bien. Probando. Chingón, aquí. Ya, sí, ay, se wey. Escucha bien. Yo me escucho bien, chécame a mí. Chécame, ¿se escucha chingón? Yo, mis comentarios chingones, güey. Yo. Los de la Marvel. Tus comentarios valen verga igual que los míos. Entonces, ahorita es Marvel, ¿verdad? Nel. Sí. Marvel, a ver, pónganse Marvel. Marvel. Por lo general, sutiles, cuando van, ¿no?, al final son sutiles. Malveru. ¿Qué? ¿Cómo era versus? Malveru. Basas. Con más largo, así como. Basas. Como los dineros. Basas, dineros. ¿Eso lo estás grabando, güey? Estamos aprendiendo. Sí, estamos grabando. A huevo. A japonés o de dibujo. Entonces, ¿cómo? ¿De japonés? Maveru Basas. Basas. Capcom. ¿Y después cómo se dice Infinite? Infinitru. Curiosamente se pronunciaría infinito. ¿Infinito? Ajá, porque las T's no acaban infinito. En U, acaban en O's. Entonces, al decir infinite, tienes que pronunciarlo infinito. Infinito. Y que coincide ver, como si fuera un cognado en español. A ver, amigo Maldad. Bienvenidos a la hora de la cultura. Maldad, aviéntate ahora así como debe de ser. Completo. ¿En la chingadera? Sí, claro, completo. Entonces es Maveru Basas Capucomu Infinito. Ah, suena verga. Sí. No, a ver, no, pinches japoneses. Sí. Y así arrancamos el pinche Saga Podcast de esta pinche semana, qué chingón. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. No mames, qué chingo. En esta edición del Saga Podcast, donde ya tenemos Patreons, está el Necro. A huevo, ahora sí estoy. Bueno, siempre estoy. Bueno, cuando no estoy, no estoy. Ah, no. Qué pinche inteligente, güey. No mames, filosofía 101. Filosofía Facebook, güey, de reggaetonero 3P0, güey. Sí, de sacado. Sí, me junto con usted. No, conmigo no te junto. No, me junto contigo. Me junto contigo. Un día junté mi verga con tu culo. Está con nosotros, Mad Madrazos. Hola. Ay, güey, eso sonó más sensual de lo que esperaría. ¿Te parece? Más sensual que Mad Antole. Sí. Yo no soy sensual. El Dr. Hill. A huevo, aquí monitorizando sus pinches comentarios otra vez, cabrones. ¿Cómo la ven? Está también la Maldad. Qué más cabrón de todos. Bueno. Y Madame Tole. Me gustan los gatos. Oye, es Madame Bulma. Ah, es Madame Bulma. Ah, sí, Madame Bulma. Y claro, estoy yo, el Graf, aquí nada más presentando a todos. A me siguen gustando los gatos. Bien por ti. A Madame Bulma likes cats. Madame Bulma likes cats. A huevo. ¿Ya te cats. Regaló el Necro tu playerita de I like cats? No, pinche culero. Qué ojete, no me quiso comprar mi playera de que me gustan los gatos. No, ¿cómo vas a ver la gente que me gustan los gatos? Lo dice cada 5 minutos, ya lo dijo el Necro también. Sí. Sí, pero ¿sabes qué? Tiene razón. Ya lo había estado diciendo desde hace 2 semanas y ya se me había olvidado que a ella le gustan los gatos. Entonces necesita la playera. Pero sí, la necesita o la un sombrero o una gorra. Pero como ella es mujer, oye, no creo que la gorra le pegue con mucho. Con el sombrerito, si te pones acá una banda que dice I like cats. Ah, no mames, sí, ahí tengo el listón negro. Va. Ahí está, huevo. Mire, funciona. Ahí está, ya. Y el Necro se ahorró una gorra. A huevo. Una playera. Todavía quiero mi playera que diga que me gustan los gatos. No. Y te lo vas a poner junto a un, ¿cómo se llama? Junto a un pants fodongo cuando salgas en las mañanas por a tirar la basura. Con tubo en el fleco, por favor. Sí, a huevo. ¿Sabes qué es muy parejo allá por la casa? Muchas cosas. Hay una tienda... Donde, bueno, es así como un bazarcito donde venden chácharas. Ajá. Y siempre llevan porquerías de gatos. Okay. Y todas las chácharas que llevan de gatos, yo se las venden. He comprado. Entonces el Necro está en una actitud de ¡deja de seguir a mi esposa! ¡Pero está pagando la universidad de mi hija! De hecho, hasta me lo dijo cuando veníamos para acá. Sí, no mames, ya me da miedo pasar por esa pinche tiendita. La tiendita de cosas de gatos. Sí. Cosas de gatos. O de gatas. Se va a llamar la tienda Forangélicas. Angélicas. Angélicas Paradise. ¡Identidad secreta! Ah, qué mierda. For Madame Bulmas. Madame Bulmas. Me da igual. Palas. Bulmas Palas. Palas. Bulmas Palas. Es como el Tetonas Palas. ¿Qué mierda? Estaba pensando lo mismo que mierda. Bulmas Cat, Cats Palas. El palacio de las gatas de Bulma. A huevo. Ay, me acordé de las gatitas de Porcel. Por supuesto, claro. Pinches pervertidotes. Yo sí me quedaba para noche por ver las gatitas de Porcel. A huevo. Chinga, ¿y cómo le hacías? Pues, yo dormía en el mismo cuarto. Pues, está bien pendejo. Parece que alguien sí quedaba dormido. No, yo sí sé cómo le hacía y te lo voy a explicar fácilmente. Güey, tú cuando te pinches duermes, güey, de neta, güey, te desmayas, güey. Te entras en coma, hijo de la chingada, no mames. Güey. Sí, pues, yo dormir es dormir, güey. Yo era sigiloso como un ninja y no es cierto. Así, güey. A huevo. Me la chacate. Y prendía la tele, ¿no? Y el graf. Uno, hay que admitir, no ronco tan feo. O sea, la verdad, ahí sí no ronco tanto. Sí te la gano, pero sí roncas feo. No, nosotros sí te vimos roncar. No manches, me tocó roncar en el Xbox Fan Fest la sinfonía de la maldad con Adidier, con el Fear. Que el Fear no ronca fuerte, pero sí ronca así como de. Pero sí molesto, ¿no? Como... Yo no voy a negar que. Pero hay este que. Le estaba enfermo la maldad. Wey, tantito. Este güey ronca bien culero. Y sí. Yo me cago un chingo. Yo ya me di cuenta, hablo como William Shatner ahorita. Ya me di cuenta, por favor, que yo también ronco muy cabrón porque yo ya me he despertado con mis propios ronquidos. Así de, sácate a la verga, así ronco bien feo. Dejen de estar chingando, no mames. Ah, soy yo, no mames. Sí. No, yo estoy perdóname. Pero, ya con eso, dicha la verdad, también roncas muy culero. Pero güey, es cuando estoy incómodo, güey. O sea, vamos. Cuando estoy en mi casa no nada más cuando tengo sueño. No, es que mi esposa sí me dice que sí llego a roncar, pero tengo que estar en una posición como que incómoda. Pero dice, "No, con que te acuestes en la forma normal y ya no roncas." De hecho, igual. Ajá. Oye, ¿y la... ¿Qué? Que tú roncas solo si estás boca arriba, güey. Sí, la verdad es que sí. Y luego me despierto a mí mismo. Huevo. Ya no ronques. Vete. Tranquilo. Métele. Ahora no roncará. Le pone una almohada encima de la cara. Para que no le dé frío, sí. Para que no le dé frío a la boca. Pinches culeros, y yo soy el alma del podcast. Esa mamada. No, pero soy una parte importante. Salvo. Poco para la pizza. Ah, sí, a huevo. El negro. A mí ni me vean, yo soy la Penny de su Leonard. Tú eres la... ¡Ay! Se siente Leonard. Yo no me siento Leonard. Yo lo veía Necro más como Wolowitz. Sí, más. Nah, eres rubia. Ese es el. Ese es el. Vamos a ponernos master, en que si no, ya nos estamos pareciendo a los pinches forasteros. A huevo. A huevo, y ellos sí pegan. Y con eso vamos a tener más likes. Entonces vamos a seguirle. No, creo que no tienen tantos likes. Ah, ok. Lástima. Cámara, vamos a seguirle. ¿Qué decías, Mandad? Nosotros pidiéndoles que nos promocionen cuando nosotros tenemos más poder de convocatoria. Ay, cabrón. Oye, esa mamada. Bueno, tenemos más calidad y propuesta. Entre todos los podcasts del pueblo bicicleta. Y lo peor de todo, güey, es que eso es malo. ¿Sabes qué, güey? Del país, papá. Del país. Somos de los podcasts más vergas del país, papá. Ay, papá. Vea nomás. No digo que seamos bien chingones. No. Lo que pasa es que últimamente han decaído un chingo. Y se han ido. Ya no hay de su cast. El podcast de Olayo ya no está chido. No. ¿Por qué ya no hay de su cast? Pues porque se dieron a la bebida y perdieron el trabajo. Se casaron de tener un chingo. A ver esa pinche foto. Y ese hijo de su puta madre se subió en el colchón de la Brown. Y así es como perdimos el hilo. Se fue el hilo a la verga, ¿viste? Momentos antes de que la Brown le partiera a su madre porque estaba en su cojincito. Esa es mi gata luchona y cabrona. ¿Feminazi con sus pequeñas bendiciones? Sí, sáquese a la chingada. ¡Ah! Va. No es su hija, mal. Es un gato que llegó por sus huevos. No, dijo, seguramente. Yo aquí soy el chingón, ahora llega la Brown. Pendejas. Va. Bueno, va. No mames. Esta semana en el Saga Fucking Podcast. Ah, ya abrimos Patreon, güey. Ah. Ya lo dijiste. Okay. Me vale. No, dejen hablar al Necro. Ya, cámara, el Necro. Pues ya es que no, pero es buena idea que, no, sí, que mencionemos que sí tenemos ya el Patreon. Digo, ya. Después de hace mucho pinche tiempo de tratar de intentar, tratar de amasar un poco más de capital para poder mejorar esto. Pues no de fortuna, amigo, pero pues se puede. Miren, ahorita lo único que tenemos de recompensas de Patreon es que si aportan $1 al mes, oficialmente el Mad Madrazos les va a mentar oficialmente la madre durante todo el mes. Ah, chinga, ¿cómo es eso oficialmente, güey? O sea, que lo vas a decir con su nombre. O sea, no vas a decir nada más chinga tu madre, sino vas a decir chinga tu madre, fulano. Ah, personalizado, el pedo. Personalizado, nada más déjate, busco el nombre. De que ya tenemos un Patreon de $1, güey. Al menos. Ay, o sea, busca, esa... busca a ese cabrón. Pero para mentar la madre, ya no vuelvas a participar en esto, pues, pendejada. No tienes tu dinero a la basura, cabrón, no mames. No mames, güey. ¿Qué pedo, más madrazos? ¿Cuándo te vestiste de Jessica Rabbit? Bueno, está bien. En mis ratos de ocio. Ay, te ves bien sexy. Ese te daba. Pero unas pinches patadas en el culo, cabrón. ¿Qué estábamos? ¿Qué vamos patio a hablar, chinga? El Patreon. Yo creo que podemos agregar así funciones al Patreon como eso. ¿Sabes qué? A lo mejor vamos a meter videos, no sé. No mames. Patreon. Ya les dije, hay que hacer lo que hacen las cosplayers gatas, no profesionales. A huevo. Mandar packs jodidos y syncs. Sí. A ver, ¿qué es? Packs jodidos y qué es un sync. Pues un pack es un pinche archivo con fotos puercas. Y un sync es una pendejada. Nada más se toman una foto con un papelito que diga el nombre del pendejo. Este pendejo. Sí, de hecho. Más madrazos, ¿no? Así. No, de hecho. Bueno, no, ¿saben qué? Yo quiero comentar al respecto. Dale, maldad, dale. Que sí, cierto. Este tipo de recompensas en la extraña y misteriosa época del internet es muy curiosa. Porque ahorita, por ejemplo, un alumno mío de la escuela. Tiene un canal de YouTube relativamente exitoso. Ajá. Más o menos. ¿Qué tan relativamente exitoso? Tiene 5,000 suscriptores. Es un éxito relativamente exitoso, por supuesto. Todos sus videos ya tienen de entrada como 2,000 views mínimo y algunos ya llegan hasta los 10,000. No, claro, claro. Es un canal en el que hace gameplays comentados de un juego que se llama Unturn. Que si lo ves, es un plagio de Minecraft. Ah, Simón, sí. Necro, pásale un micrófono mamarazos para sus reacciones increíbles. ¡A huevo! Entonces, sí, huevo. Tiene cierto éxito, hace sus videos y todo. Y me dijo, bueno, pues si usted va a sacar su juego, regáleme un key. Yo hago una reseña y pues va a tener audiencia. Y yo, ¡ah, pues va! Ya le di el código, sí hizo la reseña. Yo creo que ese va a ser recordado como el video apestado de su canal. Porque como todos los videos son de un turn, ahorita se ha visto bien poquito. Lo que dicen... ¿Dicen otro esto qué? Tipo de juegos. ¿Qué chingados es eso? Nomás pelean. Es un juego de peleas. Me voy de aquí. Porque también hay mucho de niño rata. Pero lo que no, se me hace claro. curioso. En algo que se parece a Minecraft, ¿cómo crees? Sí, que aparte no es el Minecraft. Niño es niño es rata, como Minecraft no. pirata. Pero bueno, lo sí. Entonces lo curioso fue que él dijo: muy bien, gente. Quien compre el juego y me mande que se compró el juego, lo voy a seguir en el Twitter. O lo voy a juntar a mi grupo de no sé qué. O le voy a mandar una de estas madres y yo, ¿en serio? ¿Esas son las recompensas? O sea, son una mierda. ¿Seguir a alguien? Pero la sí, gente... Sí, respirar en tu nuca por las noches. No, sí, pero sus seguidores sí lo... Sí, sí lo respaldan, sí les interesa. Ajá, que entonces, tenerlo ahí de cuate. Tiene un chingo de comentarios el video y dije, ¡qué buen pedo! Todos los comentarios son de, oye, en el Unturnet, ¿cómo haces esto? Oye, en el Unturnet, ¿cómo haces esto? Huevo, qué raro, este juego no es un Unturnet. Y yo dije, su puta madre. Y muchos que dicen, Nick, fulanito, añádeme a tal, fulanito, añádeme a tal pendejada. Y yo así, neto, o sea, lo único que quieren es estar en una comunidad virtual, comunidad, es lo que quieren. Y resulta que sí. Entonces, no es de gran peso, pero sí podríamos hacer eso, que el Necro... salga en calzones con el nombre de alguien aquí tatuado en el pecho. No, dijimos fotos puercas, va a ser una foto. Una foto después de. Sí, una foto después de que la maldad cagó, de la taza del baño, una foto de los hongos de las patas del negro. Yo tengo una alcancía de puerquito, cuenta como foto puerca. Hueva, sí, a ver, sí, para cumplir nuestro Patreon. Unas fotos de lo que el doctor Gil vea en el consultorio, si de quieren, lo más culero. Si yo creo que sí tengo colección de eso. En el Instagram sí te desharían. Ya ves que el Instagram es de fotos. Mandamos panquecitos por correo. No, mira, aquí está. Nuestro primer Patreon es Leonardo Martínez. ¿Puedes mentarle la madre a Leonardo Martínez? Chinga tu madre, Leonardo Martínez. ¡Ay, puta! ¡Cumplida la saga! No, pero ya deja, ya no dones aquí, cabrón. ¡No mames! ¿Dónde es? No, que a la verga. A la verga sí, dónale. Sí, a huevo. Gracias, patroncito. Gracias, patroncito. Ya vamos a tener gracias, con nuestros chicles cada regresa. Semana. Usted va a pagar la universidad de nuestros hijos. No, ¿sabes qué decir? Regresando al mundo medieval del mecenazgo, pero ahora en versión digital, pinche Patreon. Pues está bien, si alguien de verdad quiere apoyarnos, aunque sea pues con $1 o $2 al mes. Vamos a encontrar qué otras cosas dar, porque la verdad, más que nada va a ser... No ¿qué sé, otras cosas darks? Yo también entendí cosas darks. No, yo estaba pensando darks. Que si llegamos... Yo también entendí lo de darks, pero... Que si teníamos algunos Patreons que dieran suficiente dinero o consiguiéramos ciertas metas al mes, eso ¿sabes qué? Nos aseguramos de que de sí pagar y sí editar un nuevo capítulo de ¿qué putazo de sabor? O que un Patreon de... ¡No, pero ahora vale, sí los editamos! ¡Se me va mucho la chingada, güey! Tenemos 2 pinches episodios del putazo de sabor. Y lo peor es que están chingones. Que ningún puto huevón ha querido editar porque, pues, ya saben, ¿no? Yo me esfuerzo a lo pendejo y ustedes gastan a lo idiota y para que nadie lo edite. Pero nos tragamos toda la comida, ¿no? Somos pendejos. ¿Y saben qué? Solo por eso no va a haber pescados guasón. Era la otra mamada, aparte de... Brownie de Bubulú. No, ¿y qué dijiste? Si los Patreons pagan $10, $10 hacemos los pescados guasón. Pescados guasón son tan deliciosos. Son buenos, sabrosos y muy provechosos. ¿No es que? Pescados guasón. Sí, muy provechosos. Son muy deliciosos. Y muy deliciosos. Pescados guasón son muy provechosos. Ahí está, si nos dan $5, Madame Bulma les va a cantar el jingle de su servicio y o producto. Y si nos dan $5 aparte, también les vamos a hacer la versión larga de Wonder Woman. Y, y se las vamos a regalar como ringtone para su celular. Nadie quiere esa basura. Ay, la jocó en 2 pesos. Entonces, ay, ¿cómo sería la versión larga de Wonder Woman? Y la saga así. También, no mames, ¿cómo la vamos a inventar? No tengo ni puta idea, güey. No sé, güey, pues repítela 3 veces, güey. Recuerden que en las revistas había de esas pinches hojas que traían como, manda no sé qué pinche código y te mandamos una estupidez a tu celular. Sí. A huevo. No, es qué forma tan idiota de perder dinero. ¿Alguna vez alguno mandó No, pero yo conocí montones de gente que sí. Y que había así de chatea con gente caliente. Ah, no mames. Manda fiesta al 211 y entra al nuevo club donde te mandaremos fotos exclusivas de tu pinche novela. ¿Qué? Ahí está el internet, no mames. Vamos a hacer eso. Manda saga al 611 y te mandaremos un dato inútil y pendejo a tu celular. Ya sé, cabrón. Nos vamos a proponer el sexy calendario del Cucamón. A huevo, a huevo. Ay, va a ser como la pornografía de futuro. Es lo que te iba a decir. Qué pinches circuitotes, ¿no? ¿Te acuerdas el calendario de sexo de dragones? Ah, sí, güey. Ahí está. A todos los patrons que empiezan a dar más de a partir de $15 vamos ay, a dar. ¡Cabrón! ¡Ay, güey! ¡Cabrón, güey! ¡Con pedos un dólar! De 5, de 5. Y hay que mandar el pinche calendario. Digital, amigo, digital. No, yo creo que la maldad sí puede hacer unos dibujar a batitos chingones. Bueno, yo decía para enviarlo tablet, físico, ¿no? Pero ustedes son está chido, güey, pero también $20. El medio impreso ya es algo que se está muriendo, güey. Entonces todos lo sabemos, pero no por eso se tiene que morir. Chinga su madre. Además, a que dé $100 yo le envío pelos públicos míos. Por 50 centavos. Qué pedo. Eso es lo que quieren los niños, ratas y pendejos, güey. Pendejadas, güey. Pendejadas, pendejas. ¿Dónde los compraste? No pendejadas chingonas, pendejadas pendejas, güey. ¿Y de qué chingas vamos a hablar hoy ya? El día de hoy vamos a hablar de... Vamos a hablar de... Hubo la PlayStation Experience que salió este fin de semana. Y todo valió vergas cuando mostraron el trailer de Marvel vs. Capcom. Que fue al principio. Así que sí, fue al principio. Pero pues va, mira, antes de hablar de Marvel vs. Capcom vamos a hablar rápidamente de otras cosas. ¿Cómo que? Anunciaron Uncharted, estaba chingón. Anunciaron Last of Us, que chingón porque juega la mamada. Se ve, claro. Anunciaron que Parrapa de Rapper y otras mamadas como Banjo y Kazooie van a tener... Esas dos salen en... Listo, ya terminé. 4. Vamos a hablar de Marvel vs. Capcom. Güey, también hubo nuevo trailer de Nier Automata, ¿de qué? De Knack 2, ¿no? ¿Cómo se llama ¿De los tomates de quién? Knack 2. Nier Automata es un juego de Platinum basado en una propiedad de Square que salió en la generación pasada pero no tuvo mucho éxito. De la esposa de un tomate, que es tomata. Tomate. Sí, tomata. La no, negra tomata. La negra tomata. Ah, sí, va. Estoy enamorado de la negra tomata. ¿Cuándo se va de casa? Triste me pongo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chararán! ¡Madres! ¿Y luego qué pasó con la negra tomata? Bueno, esa madre, va a haber el remake de los primeros tres juegos de Crash Bandicoot. Ah, Simón. Que se llama la Insane Trilogy. Se ve muy bonito. De parropa de Rapper. Los dos, ¿no? Como que siento que le falta. Digo, ya es nueva generación. Y sí, nada siento que le falta. O sea, nada más le poncharon los gráficos. Pero lo que necesitas es poder seguir jugando bien el juego, ¿no? O sea, no necesitas que le metan tanto. Es que me refiero que otros pinches remakes y eso, muy sencillos, se ven mucho más vergas. ¿Y cómo iba la canción de parropa de Rapper? Así, boom, boom, boom, ese bam, bam, bam. ¿Lo que más? ¿Qué es la de cuando no está pause between us. Come on, let's jam. Ajá. Left, right, lo que iba a poner. Kick, on the punch, class. It's all in the mind. If you wanna test me, I'm sure you find the thing salticha. You sure you beat ya. Nevertheless, the listen for teacher, ya. No, no sé qué más. Y cuando le picaba sonaba. Kick, punch. No, no, pero. Punch. And turn. Turn. No, man. A mí me divierte que también va a estar patapón. Patapón. Mire usted. Play 4 adaptado. Patapón. Y a otros dos anuncios, chonchos, rápido. Uno, sí, dale, el Marvel Capcom 3 también ya está en Play 4 en digital. Sí. El último. Lo volvieron a subir. Le subieron parchecitos. Le subieron se algo. Se supone, ahorita está igual que como lo que se quedó, pero ya dijeron que sí lo van a actualizar y sí la van a poner parches. No le van a poner extra. Pero que monos, no, valores, no, no, escenarios. Valores. Lo van a rebalancear. Ajá, rebalancear porque por ya no saben, ¿no? La gente que juega... está bien pinche roto el juego, claro. Ajá, la gente que juega en Bebo dice, no mames, o lo que sea. Lo que pasa es en que Bebo, no se podía actualizar porque cuando se perdió la licencia de Marvel por parte de Capcom, pues simplemente ya ves que se dejó de vender y se dejó de actualizar. Sí. Entonces ahorita que tienen la licencia, pues van a aprovechar para... Vamos a meterle mano. Para terminar de meterle mano, porque a lo mejor tenían trabajo hecho o querían terminar de hacer trabajo, pero el desmadre con lo de Disney Interactive. Sí, ¿no? yo creo que eso partió la madre para que no salieran incluso después personajes como salieron posteriormente en el Street Fighter 4. En su momento Marvel Capcom 2 estaba en iOS. Uh-huh. Era un port que no les recomiendo que jueguen, yo lo tengo. Sí. Pero ya no está en tienda, porque por eso mismo es como el pedo con Turtles in Time Resheld. Yo tiene, sí tengo eso. Que tienes eso, pero ya nadie lo puede comprar. Sí, ya sé. Sí, también tengo el Marvel contra Capcom 2 para Xbox. Ajá. Bueno, sí, ajá, exacto. Entonces ahorita lo recuperaron. Lo raro es que ahorita ya está en Play 4, ya lo puedes bajar. Sí. Pero en PC y en Xbox hasta marzo. Bueno, ya hablando en serio. Y nada más rápido, aunque después le subo un video. El nuevo juego del Suda Witch, el Let It Die, resultó que ayer salió. Y sí, es gratis, y ya lo puedes bajar. Yo lo bajé. Está chido. Se ve bien. Se ve muy bonito. ¿Cuánto pesa, maldad? 34 gigas. ¿Y con un internet de pueblo bicicletero cuánto te tardó en bajar? Aquí me tardé. Ahorita les digo, 4, 5, 6. Me tardé 7 horas. 7 horas, chinga tu madre. Pues sí, salguito, eso sí. Y el detalle es que también solo se juega en línea. Es como masivo multiplayer online. Estuvo culerito. Ahí me perdió. Pero le voy a dar un chance. Es lo que tengo miedo, porque al parecer... Yo pensé que ibas a decir, ya no lo voy a ver. Al parecer como que quieren hacer algo tipo como Bloodborne, pero que casi no haya jugadores, ahora sí que no haya personajes que controlen la máquina, sino que la comunidad sea la que se esté partiendo la madre. A mí no me atrae mucho la idea. Lo voy a checar, no sé qué tanto sea necesario, porque si es el caso, pues ya estuvo cuando lo jugué, porque yo no pago el Play Plus. No, son aparte, como 100, 200 pesos. Sí, no, no, ese es bien interesante. Mucho. Porque no sé si te habías puesto a pensar, si tú escuchas, no sé, a los creadores de contenidos pro de aquí de México, todos dicen, pues ¿quién no pagaría? ¿Quién no paga su PlayStation Plus cada mes? Güey, yo no lo pago. La mayoría, yo no. Soy videojugador y no pago nada de eso. Yo pagaba Xbox Live, la neta, mucho tiempo lo pagué porque me parecía muy barato, pero desde que subió de precio, a la verga, ¿eh? Sí, no chingue. Verdaderamente a la verga. Yo tengo muchas ganas a Overwatch, pero no pagaría. Preferiría tener una PC para jugarlo gratis que tener que meterme al Plus para... Sí, la neta. Para el desmadre. Y eso que preferiría tenerlo en Play 4, porque sé que va a seguir jalando. Pero sí, yo la verdad no entiendo... Bueno, eso demuestra... Que ya estamos viejos. No. Que cada quien está. Que cada grupo de personas está en su pequeña esferita. Entonces, ese tipo de personas que prácticamente les pagan por jugar, o que a lo mejor hasta en los mismos PlayStation les está regalando cada mes sus juegos, su manejo mensual de PlayStation Plus, pues simplemente no puede ver a otras personas que no estén pagando el juego por. Más que a mí, porque también no me atrae el juego en línea, entonces no veo razón para... Es estar... que es eso, ya fuera de mamada sí es lo de ya estamos viejos, porque nuestro tiempo... En mis tiempos metía el juego, el cartucho le soplaba y tenía todo el juego, no tenía que instalar ni madre. Ay, no. Exacto, mames. Y invitabas a tus amiguitos a jugar a la casa, y es lo que realmente terminamos haciendo siempre en la saga, venir a jugar y echar retas. Así es. Y no se nos hace así como muy de... Ay, vamos, voy a jugar en línea para... Cabrón, pásame tu gamer tag y nos ponemos de acuerdo para jugar en línea. De por sí... ¿What? De por sí cuando era gratis, en el PlayStation 3. También casi ni aún así lo jugamos mucho. No, yo sí lo jugué mucho, pero... Bueno, yo no. Pero tenía el pedo de que tenía yo que tener el internet libre para mí, para poder jugar decentemente. Porque si no, el lag estaba de la verga. Yo entonces... jugaba Gears of War en ese entonces también, el 1 y el 2, y estaba de la verguísima. Entonces igual lo mismo dices, yo no voy a pagar un pinche PlayStation... Un PlayStation Plus... Si sí, sea que mi pinche internet no me va a dar para eso, entonces serían 100 pesos desperdiciados porque ni voy a jugar bien y me voy a terminar al tandero y voy a decir chinguen a su madre y voy a venir a jugar con la maldad. Ajá. Ahorita a mí me preocupa de Let It Die porque el juego de este güey es más interesante, pero ahí sí vi que decía el juego online requerido. No sé si necesite que estés conectado directamente todo el tiempo online para una u otra función o que el juego en efecto sea netamente multiplayer, que te necesitas estar en el Play Plus. Si es el caso... ahorita me regalan 2 días de prueba porque nunca lo he usado. Lo juego y ya, si ese juego, pues ya chingar a su madre. Así de bueno, saben que gracias a Dios y buenas noches. Y ya, ni modo, no voy a poder jugar el juego y ahí se va a quedar. Y yo creo que lo voy a borrar porque, ¿para qué quiero ocupar 34 gigas a lo pendejo? Pues hoy en día es poco, o sea, porque también ya mucha gente dice que, por cierto, tan solo los tamaños de disco duro de consolas de 500 gigas son poco para lo que ocupan los juegos de hoy en día, que es otro pinche pedo de. Ay, ya, como los discos son de nuevo tan lentos y tendrías que cargar 20 segundos entre niveles, cosa que de seguro alguien que no ha jugado PlayStation 1 pues, se le hace así eterno. Dices, güey, pues hay que instalar todo y a mí me caga la madre. Y la verdad yo siento que con el Play 4 nunca había visto tanta necesidad de actualización. O sea, no importa lo que hagan, ya la cagaron en otra pendejada. Ay. Y si dejamos eso para nuestro podcast de descarga, mientras que le vamos al tema que el necro se le cuecen los huevos. No, bueno, también iba a decir. Ya los tiene cocidos el cabrón, yo creo, güey. Ah, bueno, yo soy el único, ¿no? Así, pero sí iba a decir ya fuera de mamada que cuando se presentó el pinche tráiler de Last of Us, también muchos se vinieron en seco. A huevo. Porque la neta está bien pinche bonito, trae una canción, una rola bien bonita. Rola bien cabrona, güey. Sí, la neta sí, güey. Y el pinche juego, pues la neta se ve hermoso, güey. Y te mete la nostalgia del anterior, güey. De no mames, se fue a la verga el mundo. Yo quiero seguir que sigue pasando con el mundo yendo a la verga. Exactamente. Entonces, es de esos juegos que. Nunca jugué Last of Us. Yo tampoco. Que sí tuvieron pinche fanaticada en chinga loca, ¿no? Sí, porque aparentemente pegó en el momento adecuado, ¿no? Que es. No es exactamente de zombies. No. Pero es como que el. Es prácticamente el concepto de mundo postapocalíptico por una enfermedad rara, bla, bla, bla. Pero sí que según lo que yo veo, lo trabajaron bien. Sí, está bien trabajado. Y también se presentó el de Uncharted. ¿Cómo se llamaba? Lost Legacy. Legacy. Pero eso no dijeron si es un Uncharted 5 o es una expansión del 4. No, es una historia... Como un spin-off, ¿no? Porque ya se acabó toda la... Bueno, hasta donde sé. No he jugado el 4 todavía, pero hasta donde sé, ahí acaba la historia de Drake. Uh-huh. O sea, ya es... Síguele con el pedo de Uncharted. Pero ya le van a buscar otros. Creo que sale una morra que salía en los otros. Ajá, es la... Chloe y algo. ¿Cómo? Chloe y algo. Ah, pues es la... No, la de cabello negro, ¿no? Sí. La buenota de cabello negro. La que era su novia en el 2. Ajá, esa. Ajá, la que era su novia en el 2. Ajá, ha de ser lo que ella hizo durante esa temporada, sí, ¿no? Sí, mira, es un spin-off, pero lo que no están diciendo es... O lo que yo leí era que no sabían si ese era un spin-off que era un DLC del Uncharted 4... O si ya era oficialmente algo así como un Uncharted 5. O sea, que si es un standalone o es solo un DLC. No lo anunciaron, no lo declararon. No sé. Yo me imagino que va a ser un... Yo me imagino que es un juego. Yo creo que es un standalone. Y que dices, bueno, pues... Tenemos un pinche supermotor. Pues contamos otra historia. Ponemos un personaje femenino que ahorita está muy in. Y obligadísimo vas a tener un cameo de Nathan Drake. Ajá. Y ya, y juegas otro juego bonito, y chingas madre. Por ejemplo, también hay otro juego completo de Uncharted que todo el mundo se le olvida, el de Golden Abyss, porque era de Vita. Ajá. Y se acuerda del Vita. Y no es una adaptación, es un juego completamente distinto, pero que no está conocido como los de consola casera. Mira, yo lo que digo es que ahí sí fueron muy listos los de Naughty Dog. Porque ellos siempre estuvieron diciendo, este es el último capítulo de la saga de Nathan Drake. Pero nunca dijeron, este es el último Uncharted. Exacto. Entonces, exacto. Así como que ahí fue cuando tuviste que leer las letras chiquitas. O sea, o tomar muy en cuenta la declaración literal. Entonces, sí, o sea, está bien, ya se acabó la historia de Nathan Drake. Bueno, tenemos este concepto de que podemos usar este otro personaje para hacer una nueva saga. Porque por lógica, como ha estado vendiendo Uncharted... Desde que salió en Play 3, por lógica, no era tan fácil decirle adiós a una franquicia como esa. O sea, podrías crear un concepto distinto con el mismo motor, como hace Quantic Dream, los de Beyond Two Souls y todo eso, que prácticamente construyen el mismo juego, pero en vez de dar secuelas oficiales, solamente hacen nuevas historias, ¿no? O sí, como Telltale Games, que también es el mismo pinche motor, pero pues esta vez le pones el skin de Batman, esta vez le pones... Por cierto, hicieron un anuncio ahorita de que tienen, van a hacer su propio juego de Telltale Games de Guardians of the Galaxy. Sí, que también salió el tráiler. Bueno, no durante eso, pero sí durante este fin de semana. Salió, está por ahí la nota en el blog. Ajá, de pero... Guardians of the Galaxy 2. Yo en lo particular pues soy una puta fácil de Marvel, así que no hay pedo, a mí sí me gustó. A pero... mí de Guardians, o sea, a mí me encantó Guardians. Nunca leería un cómic de Guardians, pero está la película... ¿Compraste Guardians en Blu-ray? Sí. Préstame la, güey, nunca la volví a ver. Está bien chingona, güey, ya la he visto como 5 mil millones de veces. Está yo la he visto como 20. ¿Neta? Sí, hay películas que... cabrones, ¿eh? Yo también. Sí, sí me gusta, pero la he visto unas 3 veces, pero... máximo. ¿3 veces? Es que no, yo no hago como música, o sea, como la gente a veces para trabajar escucha música... Yo no escucho música, yo veo tele. Yo para trabajar tengo que tener tele. Aunque ¿estás de disco, güey? No, no, aunque sea nada más escucho los diálogos. Pinche cabaleado, cabrón. Y me volteo cuando va a pasar una escena buena. Ya. O sea, por eso cuando yo era niño me tardaba en hacer una pinche página de tarea, me tardaba 3 horas. Porque nada más la hacía en comerciales, güey. O sea, estaba todo el día sentado frente a la tele y en los comerciales hacía mi tarea. Nota mental, apagar la tele a mi chamaco para que haga su pinche tarea, no mames. Y no se junte con sus amigos pendejos al a huepo. Grabar podcast. Al huepo. Sí, no, es que ahora sí es peligroso, güey, porque ahora ya no hay comerciales. Sí, bueno, no hay en la tele que ve mi hija ya no hay comerciales, güey. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está. Vamos a hablar entonces de lo importante, de pinche Marvel vs. Capcom. Putos. A huevo, pero ya tenemos saludos, puto, ¿cómo la ves? Me valen verga, saludos a todos y a los que no, pues tamo, y ya. ¡Yo existo! Madre. Vientos. Aldo Abejar nos dice... ¡Aquí estoy! Saludos, sagas. Con el anuncio de este nuevo juego recordé mi infancia jugando los anteriores. Ni te dan infancia, sí. Pues el otro no tiene tantos años. Bueno, pero... Pero hay quien sabe qué edad tenga, ¿no? Yo creo. Nos pregunta, ¿acaso Madame Bulma es Miss Alarma o que volvió a mutar? Sí. Sí. Yo muto cada que me pinto el pelo. Sí, básicamente. Y cada que al necro se le ocurre un nuevo apodo. Y dice, yo quiero un saludo del Saga que con su aullido, etcétera, etcétera, corazones, etcétera, etcétera, renacer entre los muertos, etcétera, etcétera. Esas cosas que ponen el graf. Ese grafo ya salió al huevo. Pinches grafos, pendejo. Su saludo. Saludini, saludini. Bueno, estuvo coqueta que se... Sus mamadas, ¿no? Oye, ustedes no han pagado su cuota de sus bots, por eso no se los he puesto. Ya no nos pelan, amigo. Ya saben quiénes son los más chidos. Tampoco te pelan a ti, este Matt Madrazo. Que chinguen a su madre. Es que ya saben... No, no, no les mientes la madre gratis, Matt Madrazo. Es que... Patreon, ¿qué pasó? Solo hazles... Saludos. No, que... Gracias. Bueno, Ramí Salazar Patiño nos dice, saludos, Saga, se me hace muy estúpido eso anunciar a Kuma, o sea, sé que debe ser un personaje de cajón. Lo anunciaron, pero ¿para cuál? Para el 5, para el 5. Ajá, porque sí, ya habían dicho desde hace como unas 2 semanas sí, que iba a salir a Kuma. Sí, sí, claro. Y dijeron, van a ver bien ese pedo, iba a estar jugable en el Capcom Cup en el PSX. Y sí, lo mostraron, el güey... Como nos dijeron por ahí, parece Mufasa. Sí, le actualizaron su melenita, ¿no? Ajá. Tiene un chingo de pelo, parece un puto león. Y pues, esa es la cosa. Pues sí, parece un león chino, de hecho. Ajá. Ya dijeron, pues ahí también va a haber otros 4 personajes. 5 personajes, que a mí el último creo que parece Sodom, el güey, la sombrita. Ah, pero... una nota interesante para los que nos quedamos hasta bien noche. Ajá. Viendo la puta Capcom Cup, que es aburrida como la chingada. Ajá. Porque iban a pasar el gameplay trailer del Marvel Capcom Infinite. Sí. Ajá. Entonces ya lo vi, la chingada y todo. Y después dijeron el pinche Yoshinori Ono. Ah, por cierto. Sí, va a salir Akuma y él va a abrir la temporada 2 de Street Fighter 5. Y va a haber 5 monos extra. Ningún mono regresa de títulos anteriores. Todos son nuevos. Ah, mire usted. Va. Entonces, así que dicen, ese es Sodomi, ese... Todos son nuevos. Así. Pero fuck, se callan. O sea que fuck, ya no podemos jugar a la adivinanza porque dijeron que todos... van a ser este personaje. Va a ser Paquito y Chuchito y Felipín. Uh-huh. Y o sea, nadie... Ay, me valen verga. No va a regresar esa temporada. Nadie. Hay que ver, güey. Sí, ver. Mira, por default me valen verga. Buenas, o sea... Claro. O sea... Te soy honesto. Yo estoy más con expectativa ahora, que sé que son nuevos, a que fueran... que van a regresar. No. Porque a mí a mí sí me agrada que los universos expandan. Claro, me gusta tener a mi Ryu y mi Ken. Pero definitivamente quiero que esto crezca, porque si no seguimos estancados en lo mismo. Sí, pero sí, pues sí, es sí, que yo quisiera así un día uno en el que sí tuvieras como que el gran rooster de la mayoría de los personajes. Ya saldrán, amigo. Bueno, ya te venderán la super versión ultramamona, super fucking awesome. Listo. Esto va a seguir jalando dinero. Sí. O sea, dicen, no, que, ¿cómo dicen crees? Que quieren mantener el pinche juego al menos hasta el 2020. O sea, toda la vida del Play 4. Básicamente. Entonces, suponiendo que el Play 4 año, viva tanto. Le van a echar 5 monos, 6 monos nuevos. Eso significa que todavía nos faltan otros como 24. Pues mira, yo le aplaudo eso. A mí me parece una buena estrategia no pagar del juego completo 20 veces, sino seguirlo así. Pero ahorita ya se descararon los de Capcom, porque al principio dijeron, ok, todo lo vas a poder comprar con dinero in-game. Ajá, ajá, jugando. Sacar el dinero in-game es una mamada. Es una mierda, sí, claro. Porque no sacas nada, claro. Y los únicos modos para sacar es online. Entonces necesitas jugar online, entonces necesitas pagarle a PlayStation para jugar online. Entonces es bien difícil sacar el dinero. Entonces es mejor comprarlo así de, no, chinguen a su madre, mejor les doy lo que cuesta el mono y lo compro. Entonces ahorita, por ejemplo, este paquete ya te dijeron, ah, sí, dinero in-game, pues puedes comprar ya el Season Pass. Y cuesta $30 ya lo que cuesta el juego. Uy, sí, es el precio de juego. Entonces ya mucha gente dice, no, qué chingados lo voy a andar sacando con mi dinero. Mejor compro los monos de una vez y ya. Y cada vez que salgan, me vuelvo a chutar mi actualización de 6 putos gigas. Eso sí está de un pinche para cada un pinche mono. Sí, claro. Sí, sí, está de la verga. Bueno, nos seguía diciendo él que pregunta dónde está su Sakura y su Dan, pinche Crapcom. Que bueno, es fan. Dan, no mames, Dan. Sakura. Dan es divertido. No, Sakura sí, pero mira, Dan, pero no sería mis primeras opciones, pues, ni a putazo. Mira, bueno, lo cada es quien, cada Dan quien. Es como por eso que está ese jugador, ese, escucha el Saga Podcast. Ese personaje como para pro players que es tan malo que tienes que ser muy vergas para jugar con él. No, más bien se me hace como el no, a mí me caga, pero... Chiste. Es de chiste. No me molesta, pero es de chiste, también... pero tienes... Más madrazos agarra al Dan y le gana a todos, ¿verdad? A huevo. Pero Sakura sí, Sakura está bien bonita. Sakura Kazuga. Qué rico. Y nos dice un saludo del Saga que acaba con las sombras con su radiante aura de bondad. El Dr. Gil. Valieron apenas tus $5. Funcionan los bots. ¿Cómo ve, más madrazos, esas mamadas? De la verga. Enrique Martínez nos dice, los escucho desde hace años y es la primera vez que comento. Saludos. Ah, pues chinga tu madre, comenta desde antes, chingada verga. Nos sentimos solos aquí, creyendo chingada que verga nos escucha. Chingada verga es mi palabra. Chingada verga. Hasta me espante, güey. ¿Qué pedo con este, güey? Sí, no, pues ya no nos saludes. Chingada no hay pedo. Verga. Nos dice, saludos desde Regiolandia, los hagas más chingones. El Dr. Gil y la maldad. Putos. Tanto pasas mamadas de putos. La verga, que... No vuelvas a comentar, hijo de tu puta madre. Saludos, cabrón, tú sí sabes. ¿Dónde es Regiolandia? Pues Monterrey, ¿no? Sí. ¡Ah, no mames! Ya chingamos, tenemos gente en Monterrey. Monterrey, el único lugar de la tierra donde los tigres no son rayados. ¡Fierro, pariente! Sí. Víctor Pérez Pérez nos dice, espero todavía alcance, saludos del gran Dr. Gil. No, ya, no, güey, ya, la verga, güey, ya. Chingada verga. Chingón. Ya iba el último saludo. Chingada verga. Saludos, carnal, saludos, saludos. Ernesto Poblete nos dice que es chilemán, nos habla desde Chile. Ryu y Megaman y Iron Man y Miss Capitana Marvel nos pregunta. Disculpen mi ignorancia, pero me llama la atención el protagonismo de Miss Marvel. Soy ignorante del estatus que tiene este momento en la compañía. Ahorita hablamos de eso. O tal vez le quieran dar un push. Ahorita platicamos. Dice, nos gusta, me gustó mucho el tráiler. Ya quiero ver el resto del roster de luchadores. Y nos manda saluditos. Saludos. Saludos. Aquí también tengo un saludo. iPad X5 Gorra le manda saludos a Más Madrazos. A huevo. ¿Para qué los pagos si los puedo inventar? A pendejo, a huevo, a huevo. ¿Qué de chingones somos? A huevo, a huevo. Pinches envidiosos. Pues cámara, vamos a darle, a darle. A darle. Muy bien. ¿A quién? A yo a ella. A ver, ya, pinche negro. Ok. Que pues bueno, ¿no? Sale el pinche trailer de Marvel vs. Capcom llamado Infinite. Infinite. Infinite, o sea, ¿por qué? Que todos esos nacos Infinito. Que... Infinita. Infinito. Infinito. Eso me gusta un poquito de que le tiran a la tangente de que los fans luego piensan bien plano. Entonces, Marvel Capcom 4. Y los locos que estuvieron ahí chingando y chingando y chingando. Y se las viene así de Infinite. Y dices, madres, pues lo primero que me van a salir. Regresan las pinches piedras. Ajá. ¿Por qué? Porque pues, es el tema que va a estar ahorita durante el próximo moda, año. Exactamente. El próximo año va a ser los próximos dos, tres años. Ajá, van a ser las pinches piedras. Entonces, qué mejor que traerlas de vueltas. Exacto. Y eso que las piedras ya estaban ahí, güey, desde el primer Marvel Super Heroes. Sí, exactamente. Claro. Entonces, sale el pinche trailer y pues, ¿qué es lo que vemos? ¿No? Vemos a Mega Man. X. Mega Man X. En el otro nuevo Mega Man, ¿verdad? No, fue cero. Lo cual significa que ese es el personaje nuevo de Marvel, de Capcom, porque presentaban un personaje viejo y uno nuevo de cada una de las compañías. Entonces el Mega Man X es el nuevo porque nunca ha salido Mega Man X, salió Mega Man y salió cero. Pues salió nada más el skin, ¿no? Salió el skin. Sí, había un skin para Zero, pero que era de que curiosamente, ajá, sí, pero es... Zero tenía su traje de Mega Man X y también el Frank West su traje alterno de Mega Man. Ajá, sí. Ajá. Pero por ejemplo, el Mega Man que salió en los otros Marvel, pues peleaba con Rush, peleaba con Beat y... Era el clásico. Era el clásico, entonces y... este se va a pelear diferente. Y en el Tatsunoko salía Rock Bolnut de Mega Man Legends. Ajá. Que se nos pasa, pero ahí andaba el güey. Sí, exactamente. Bueno, entonces sale este Mega Man, sale Ryu, sale Iron Man, que ahorita sería como... El hombre de fierro. Como pues el icono de Marvel. Es la bandera insignia de Marvel en las películas. En las películas, exactamente. Y sale la Capitana Marvel. Porque ya no es Miss Marvel, es Capitana Marvel. Capitán Marvel. Capitán Marvel. Capitán Marvel. Ajá, bueno, en español. En español tendría que traducirse como Capitana. Es Capitán, en realidad, pero vale. Sí, sí, sí. En español tendría que ser, pero el chiste, la ventaja del nombre en inglés es que. Es que Capitán no tiene género. No hay diferencia. Pero bueno, salen estos personajes. En una mega putiza, super chida, usando sus pinches gemas del infinito. A huevo. A huevo. Y pues ya te hacen anuncio. Ah, Marvel vs. Capcom. Por ahí si ven el pinche trailer frame for frame, porque son unos pinches asquerosos. Pues realmente no van a... No van a... No van a descubrir ni vergas más que unas pinches estatuas como de... Asgardianos por ahí, ajá, pero de ahí en fuera no se ve gran cosa. Nope. Sí, hasta eso sí, los pinches güeyes de Capcom sí como que... Ya lo cuidaron un poquito, lo cuidaron mucho más. Y pues bueno, a la pregunta que nos hacían del Capitán Marvel, ¿qué estatus tiene ahorita? Bueno, acaba de pasar la Civil War. En la Civil War no se enfrentó, Civil War 2, no se enfrentó Capitán América contra Iron Man, se enfrentó la Capitana Marvel contra Iron Man por un pedo de un inhumano que podía saber el futuro de eventos y que el Iron Man dijo, no, es que no tenemos el derecho de usar su poder y no podemos estar pues deteniendo a gente que no ha hecho nada todavía. ¿Eso dijo quién? Iron Man. Ok. Y la capitana... Ahora fue el buen. Y la capitana... No, ni tanto, porque se siguió manejando como el malo. Por alguna razón. No he leído Civil War. Tampoco lo he leído. Cuando la lea se los digo. Nada más, in a nutshell, es Minority Report. Ajá. Más All over again con superhéroes. Okay. Ajá. Y la capitana dijo, no, pues es que sí deberíamos usarlo para evitar muertes y desmadres, ¿no? Entonces, todo el pedo se sale cuando la capitana dice, ah, no, pues voy a ir a detener a Thanos porque va a venir a la Tierra y va a chingar. Sí. Y se lleva un equipo de superhéroes, entre ellos al Roddy, y pues el Roddy muere ahí. War Machine, Roddy. Ajá. Okay. Well, War Machine. Y la She-Hulk. Y la She-Hulk. Y la She-Hulk queda en coma, ¿no? Okay. Ah, no mames, tan buena que está. Y entonces ahí se desata. Es no. Ahí se desata la pinche Civil War de unas personas contra otros. La verdad no he leído bien qué pedo, o sea, no nada más he leído los primeros dos números. No, yo sí me clavé ignorante completamente. ¿En no español nada? No, he leído nada en general porque no he leído cómics una temporada porque dije, nada, que se junte toda la pinche Civil War y luego me la echo de cajón y apenas está terminando. ¿Qué vamos a hacer en esto? También fue un evento creado porque salió más o menos a la par de la película Civil War a mediados, principios de año. Te dijeron, si la gente quiere ir a los cómics ahorita y leerlo, les vas a decir, es una historia vieja y la van a buscar, no la van a buscar. Mejor que vayan al puesto y que encuentren un cómic que curiosamente se llama Civil War. Dicen, ¡ah! Hay que tener que ver con la película. Ajá. Y lo compras y te chingas, ¿no? Sí, es exacto. Otro pedo. Y bueno, pues ahorita sí tiene presencia en los cómics. Tiene bastante presencia la Era el personaje capitana. Que antes conocíamos, claro, como Miss Marvel. Pero ahorita, con tal de darle un empoderamiento así femenino, pues ya le dieron el título de Captain Marvel. Para que tenga un poquito más de prioridad. Desde la era de Bendis, desde que empezó casi el siglo. Pues se le ha dado mucha prioridad a ese tipo de personajes junto a Jessica Drew, junto a Jessica Jones, junto a Luke Cage, que son de alguna manera de los favoritos de Bendis, que es uno de los arquitectos de Marvel ahorita. Sí, ahorita la capitana, como desde hace ya unos añitos, junto con algunas otras personajes, han tenido como más, dices, empoderamiento. Pues ya sabes, ¿no? Por el hecho de, pues hay que ser igualitarios, la chingada, bla, bla, bla, feminazis. Lo bla, que bla, también bla. Tuvieron que corregir es el traje, ¿no? Porque el traje de Miss Marvel era... Ah, el otro traje es bien sabrosito. El traje, es de los mejores trajes y sí, más. La verdad, y, sí. Y la neta, como dices, hace que el personaje se vea muy sexy, sumamente sexy. Pero sí, efectivamente, también las feminazis se quejan por completo del traje porque es un traje de tableera. Lo triste es que las feminazis que se quejan son las que no leen cómics, ¿verdad, Madame Toile? ¿Qué? Que las feminazis son pendejas. No todas. Madame Toile, su opinión del traje de Capitán, bueno, de Miss Marvel, el negrito. Ay, no mames. ¿No ya hablamos largo y tendido de este desmadre? No te voy a dar. Insisto, güey, yo ya lo dije, estamos viviendo una involución sexual, güey. Ah, claro. Ahora resulta que todo mundo se ofende por una chichi o algo así. Totalmente de acuerdo. Es lo que le decía al necro en la semana. A mí lo manara de ser el que se pitorrea de este desmadre así de... Pobres pendejos, güey, en Europa esto siempre ha sido el canon. Ajá. Ay, Milo Manara andaba el otro día en una convención con este. ¿Cómo se llama el que también dibuja? Milo Manara. Que está buenísimo su dibujo, que hizo un montón de ilustraciones donde que la gata negra no cabe por un ducto de ventilación por sus caderas prominentes y todas esas mamadas. Está lógico. Están muy cachondas las francamente. Y pues bueno, este. Porque Milo Manara. Con este empoderamiento, pues también surgen otros personajes femeninos como la Miss Marvel. Que la Miss Marvel es la esta morrita. Es la esta morrita. Es la morrita, la nueva, ¿no? Ajá, sí, la Mia Khalifa o como se llame. Ajá. Mia Khalifa. Y pues ella es un Inhuman, aunque nunca, realmente nunca está con los Inhumans. Matt Madrazos, ¿qué opina de Mia Khalifa? No la he visto. Mia Khalifa, la actriz porno. A ver, otra vez. No, está bonita. No mames. ¿Está bonita según tus estándares o sea que está culera? ¡Cámara culera! Pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Marvel vs. Capcom? Pues ya empieza el pinche roster de personajes. Que por cierto, en este pinche momento donde nosotros estamos grabando, acaban de anunciar hace 4 horas que hoy en la noche salen 2 personajes nuevos. ¡A huevo! ¿Qué? Salen 2 personajes nuevos, van a presentar 2 personajes nuevos, ya sea ahorita en un ratito o un poco más al rato. Es bueno, ahorita un poco más anoche. ¿Sabes qué es el pedo? El maldito dinero. Porque Damonis. Porque ahorita... El dinero es dinero. Ayer en el marco del PSX fueron los torneos, el Capcom Cup, que repartieron $500,000 en premios. Nada más. Nada más. Una pendejada. Lo que traían de cambio ahí, sí, lo que traían de lonche. ¿Tú traes nada más madrazos? Es lo que en nos quiere bolsillo. Hacer creer Capcom, ¿no? No tienen lana, pero vendieron sus muebles y sus computadoras para meterse entonces, $500,000, güey. De pendejos te dicen, sí, y quieren ver el reveal, el trailer con gameplay. Espérense hasta que acabe esta pendejada. Y yo fui de esos pendejos. Yo sí dije, ay, mañana lo temprano. Pasaron hasta las 11. ¿Tú no fuiste de esos pendejos? No. Estuve desde las 8 de la noche hasta las 11:45 viendo el puto torneo que mostraron el pinche video. Y está de la verga, bien pinche aburrido. ¿Por qué espera unos paquitos jugando? O sea, llega un güey con el gail. Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom. Y yo así de, en mi pueblo eso les decimos putitos. Putitos. No, skinny putos, por skinny favor. Puto. Skinny putos. Skinny putos, sí, sí. No, pero. Ese es el largo de la calle, de acá del de barrio, amigo. El barrio. ¡A huevo, puto! Para que vean que la involución no va solamente en el aspecto psicalíptico, sino hasta en el social. Ahora los skinny putos son jugadores profesionales. Mi verga, ¿qué? No mames, qué chingada verga. Bien pinche sucio que juegan. Entonces dije, no, qué mierda. Ya en la noche lo pasaron y dije, vaya, vi el gameplay, ¿no? Ahorita te dicen, al rato ESPN2 puta madre va a retransmitir el torneo. Y cuando hagan eso van a pasar un tráiler con los monos nuevos. Hijos entonces te lo chutas 2 veces, ¿no? Es así, Smash Bros. Brawl all over again, ¿no? Bueno, ya, huevo. Nada más hay que retomar, por ejemplo, este año la final del Evo se transmitió en ESPN por primera vez. Sí, la pagó. Es la única forma. Es la única forma en la que haces un juego de peleas aburrido, güey. Bueno, hay buenos momentos. O sea, cuando ves un verdadero combate, así como ese famoso de la bestia Umehara, en la que le hace el. ¿Cómo se llama? El parry. El parry a todo un super y después mete otro. Eso está muy cabrón. Dices, güey, eso está bien vergas. Pero eso no pasa en todos los torneos. No. O sea, no todos los torneos. Tienes a la bestia Umehara haciendo un pinche volado así, super mamalón, güey. A lo mejor le toca. Bueno, ¿qué hora hasta les han pagado para hacer. Ya existen las peleas de exhibición. Entonces son en los torneos, llaman al pendejo de Justin Wong y al Daigo y les dicen, a ver, elijan a Chun-Li, a Ken, con los mismos colores, en el mismo escenario. No mames. Y vuelvan a pelear. Y el año pasado hasta trataron de volver a hacer la pendejada esa y no, se enchufó al pinche Daigo. Digo, ya no reacciona tan rápido. No, pues ya, para de mamar. Ya vi palanca, no la neta me cagué, ¿no? Ya, no, es muy verga. Pero la street-ish, pues, Bueno, pero entonces... También salió un rumor antes de que saliera Marvel vs. Capcom, el tráiler oficial. Ajá. Ya ves que habían salido las imágenes, la chingada, y por ahí también salió un rumor, ¿no? Pues, ¿saben qué? Los güeyes de Polygon, ¿o cómo se llama? Polygon. Pues dijeron que ya está en desarrollo y que sí va a salir, pero pues que según no va a haber personajes de X-Men y personajes de Cuatro Fantásticos. Es un rumor, Capcom no ha dicho, porque ya mucha gente así de, ay, lástima que no va a salir. Güey, Capcom no lo ha dicho, se llama rumor, pendejo. hasta que Capcom no diga oficialmente. Sí, claro. Tiene algo de peso por las cuestiones cinematográficas que han estado viniéndose dando de las licencias. El varo es el varo, justamente. Pero efectivamente, ya también se dijo que nunca íbamos a ver en el universo Marvel a un Spider-Man. Y míralo, ahí anda. Ajá, yo lo que voy es... No siento, o sea, sí siento que van a limitar un poco exactamente por ese pedo. Todos sabemos que ese pedo afecta mucho ahorita a Marvel. Regresando a lo mismo, el varo es el varo. Igual dices, no le pertenece a tal, pero pues yo creo que sí va a dejar varo. Pásale tantita. Exactamente, y listo. O sea, sí lo va a limitar. Y a lo mejor no va a ser como los otros juegos que tú sabes que en el Marvel vs. Capcom 2 había un chingo de hombres X por el juego de hombres X. X-Men de bajo nivel, de bajo ranking, probablemente no lleguen. Como por ejemplo un Coloso, que aunque es muy chingón, de dinero, y voy a hacerle con mis vales de despensa. Y como por ejemplo. Ok, sí. Eso deberías de tomar un video. Sí, gracias. No, es lo que tengo para que quiera. No hay forma decorosa de decir eso. Pero si toman el video, no me Ajá, bueno, sí, no, estamos diciendo de hombres X de bajo perfil, como por ejemplo Colossus, que aunque es chingón, y ha estado desde los primeros del Children of the Atom, es difícil que vaya a regresar porque mucha gente no lo mama. Sí, exactamente. Entonces yo le voy a eso. Salvo Graf. El detalle, ¿sabes qué? Es que no es como que nunca le hayan... Nunca le habían dado mucha prioridad. Porque te puedes a pensarlo, Colossus había salido en X-Men Children of the Atom. Y de ahí no lo vimos hasta Marvel Capcom 2. Y con el mismo gráfico. Y se notaba el paso de los años porque no lo habían parchado, claro, como el Capi. Que el Capi con los años le habían hecho su parche. Es una puta el Capi. Se lo parchan a cada rato. Parcharon acá. Toma Capi, man. Toma, puto. Pero bueno, el chiste es que yo no creo que no vayan a salir hombres X, pero sí los van a mantener en un perfil mínimo, como dice el Dr. Hill. No va a salir Colossus, no va a salir Kid Pryde, no va a probablemente, salir probablemente. Nightcrawler a lo mejor. Pero yo creo que Wolverine sí sale. A huevo. Deadpool sí sale. A huevo. O sea, Wolfpool, yo te lo pongo así. Cíclope sale también. No, porque sí, en el pasado no salió. Y además, ahorita en el cómic creo que está muerto. No está muerto, pero está... Está de parranda. Sí. Mira, yo creo que sale Wolverine, Deadpool... Y Doctor Doom, esos a huevo van a salir. A huevo, así. Magneto. Maman a Magneto. Magneto se juega mucho. Exacto. Sí, ajá. Mira, yo ahí sí lo veo difícil. Yo no digo que es 100% improbable, pero sí veo que lo más probable en ese aspecto. O sea, yo sí creo ese rumor de que van a evitar a los hombres X. Porque los están evitando casi en sus propios títulos. O sea, le habían dado prioridad a los humanos. Ya le están quitando prioridad. O sea, se está dando cuenta. ¡Mutantes! También se ha dado cuenta Marvel de que realmente no hay forma como que... De que pueda parchar y poner a los inhumanos como si fueran los nuevos hombres X. No son los nuevos hombres X. Los inhumanos no valen, o sea, nada. Los inhumanos... Ni el papel en que los dibujan. Se pasaron salvo Black Bolt. Se pasaron de comerciales. Bueno, o sea, realmente está muy comercial el concepto de inhumanos. Y lo quisieron meter muy con calzador. Al grado de que no va a haber película de inhumanos. Están pensando que si lo hacen, a lo mejor hacen miniseries de inhumanos. Ya sea en Netflix, para ver si le pueden meter con ganas, o en ABC, que de seguro van a cagarla. Entonces, yo sí estoy creyendo que prácticamente vamos a ver el primer Marvel Capcom casi sin mutantes. Pero este problema ya también existía desde Marvel Capcom 3. Y eso no evitó que hubiera... ¿Hubo Cyclops en Marvel Capcom 3? En Marvel Capcom 3 de mutantes estaba Phoenix, Tormenta, Magneto, Wolverine y X-23. Y el Sentinela como Deadpool. Personaje. Y Deadpool. Ajá. Mira, ponle, son como 7... Antes había un poquito más de mutantes en... O sea, antes tenías a Marrow aparte, a Cable. Ah, pero es que eso también fue por el hecho de que... Recuerda que en el Marvel vs. Capcom 2... Agarraron todos los pinches frames de todos los juegos... antiguos y los pusieron. Bueno, hasta salió Mega Rojo y Spiral, que esos güeyes tienen décadas que ya ni figuran. Incluyendo los frames del juego de X-Men Children of the Atom. Son de ese juego. Exactamente. Entonces, yo sí creo que sí van a decir, ¿sabes qué? Exacto, el varo es el varo. Todo lo vemos en la línea de juguetes. La línea de juguetes de Marvel Legends, te la voy a poner así, es... Línea, Wipe del Hombre Araña. Wipe de Hombres X. Wipe del Hombre Araña. Wipe de Hombres X. Wipe de Avengers. Te faltó de Capitán América. Que viene ahí Iron Man. Ajá. Ah, bueno, entonces. Sí. Wipe del Hombre Araña. Sí, pero o Vengadores, si le quieres llamar. No, wipe de Hombre Araña. Wipe de De Vengadores, ponle. No, es que sí es Capitán, güey. Es que es Capitán América. Por eso. De Vengadores. Wipe de Hombres X. Wipe de Capitán América. No, wipe de alguna mamada que haya salido en el cine, como en este momento Doctor Extraño, Wave del Hombre Araña, Wave de Vengadores, Wave de Hombres X, Guardians of the Galaxy, Wave del Hombre Araña, Wave de Hombres X, Wave de Vengadores, Inhumans. O sea, y así se la han pasado, pero sí. Acaba de salir una wave del de Hombres X, donde construyes al Juggernaut y venía el cable y la Kitty Pryde y todo eso. Y ya están anunciada para el enero del siguiente año la siguiente wave de Hombres X, donde viene Dazzler y vas a hacer a, no me acuerdo cómo se llama el pinche mutante, y este, y viene la Polaris y la chingada. Mira, o sea, eso vende, güey, siempre vende. Quieran o no los de Disney. Mira, yo lo que digo es que si vemos eso, entonces a lo mejor lo más que vamos a ver son los personajes que ya tendrían modelados con tal de ahorrarse chamba. Sí, yo creo, por eso te digo, yo pero, creo que sí, Wolverine y Deadpool, porque esos cabrones venden como pinche pan caliente. A huevo. Doctor Doom, porque es usado en los pinches torneos y un chingo. Y Magneto. Y Magneto. Esos son cuatro personajes que no van a poder sacar por la presión de los jugadores. Y si los sacan, va a haber presión y los van a meter a huevo. En DLC. Sí, a huevo. O a lo mejor van a encontrar la manera de adaptar algún personaje a ese modo de juego. Sí, también, también podría llegar a ser. Pero... el Sentinela quizás también, porque pues también si usan un chingo. Yo me imagino a Magneto que lo conviertan en Gravitón. Y digo, es un personaje. No, si les mienta la madre. Mejor a Polaris, güey. Pero pues es el mismo pedo. Bueno, aunque. Okay. Si juegan pro, les vale madre quién sea el personaje. Lo que importa es que se siga jugando igual. No te creas. Más madrazos, ¿a quién quiere que dejen? A este Magneto, a huevo. A huevo. ¿Y nos iba a decir, en su opinión? Que chinguen a su madre. No, lo quiero ver. Ah, sí, pero es que decía acá que no les interesa que cómo se juegue, quién no, sea. No, es que sí les agarran cariño a los personajes, güey. O sea, a lo mejor sí, pero... bueno, yo digo que sí van a reducir mucho. Capaz que vamos a ver incluso menos Hombres X de los que había. Sí, totalmente de acuerdo. Pero a ver, así, apuestas guajiras, ¿a quién quieren ustedes? Ah, pues apuestas guajiras. Vamos a empezar que ¿cuántos con vamos ronda, a apostar cada quien? Con ronda de Marvel y luego de Capcom. ¿Qué te parece? Si cada quien echa una ronda, pero la primera ronda que sean medio temáticas, que es casi que estás casi seguro que sí van a salir. Y después nos vamos por uno que de plano crees que nunca saldría. Yo abro. A ver, Frank West de Capcom. Que sí va a salir. Puta. Sí. ¿Tú crees que regresa? Entonces. Va a regresar porque viene con mucha fuerza el Dead Rising 4. Se ve muy vergas el juego. El personaje es muy querido. Es muy icónica la forma de pelear. No es tan solicitado al modo de jugar, pero tiene la licencia y le tienen que dar más promoción para que su juego se venda. A huevo. Pues yo creo que regresan a huevo. Digo, ya, para no hacerlo tan pinche largo, van a regresar los pinches Vengadores que estaban en el juego pasado. No, pero ¿quién está? O sea, yo voy a poner que son los cuatro Vengadores que sí van a regresar, que son los clásicos. Bueno, ya Iron Man ya se presentó, todavía nada más faltaría Capitán América, Hulk y Thor. Esos a huevo van a regresar. Sí. Bueno, Hawkeye puede que se pierda en el por ahí y a lo mejor pongan un Vision o algo. ¿Verdad? En el Ultimate salió en el... Ni me acordaba de Hawkeye. Pero se puede perder. Yo en mi caso... yo creo que sería muy interesante y me gustaría para completar un equipo de abogados tener a Daredevil. A huevo. Tener a Daredevil, claro, ya después yo también quisiera que regresara por acá Phoenix Wright, del lado de Capcom y She-Hulk. La que ahí veo menos probable de esos tres abogados sería She-Hulk. Güey, pero porque ahorita no tiene... van a ser los guajiros, ¿no? Pero tú dices que estás muy seguro que va a salir el pinche Daredevil. Porque pues Daredevil es Netflix. O sea, Netflix es Netflix, Netflix es Netflix. A huevo. Filosofía reggaetonera de nuevo. Sí, a huevo, reggaetonero forever. Muy bien. Bienvenida a la filosofía reggaetonera. Ya tú sabes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es que vamos. Saga poca. Es que ahorita tiene. Vamos, ahorita. La ventaja del Ultimate fue que metió muchas personas que les dieron mucho apoyo hasta ahorita. O sea, es sorprendente que ahorita en Marvel Capcom 3 puedes jugar con Doctor Strange. Y se nota que tenían planeado levantarle el poder a ese personaje. El pendejo del Rocket Raccoon, ¿qué chingados iba a estar haciendo ahí? Sí, cuando salió. Cuando salió dijimos, ese es el personaje de Capcom. Sí, honestamente, claro. Sí. Y no, yo dije, el pinche juego de animalitos raro que salió en algún momento. ¿Alguna mamada del Nintendo? O sea, nosotros creemos que Marvel hace las cosas al pendejo. No. El varo. Ya tú sabes. Los guardianes. Apache tiene pistola. Pero bueno, me hice raro porque creo que debieron haberle apostado a otra cosa que no fuera el pendejo del Nova. O que ese güey no vale ni la pinche tinta en la que lo imprimen. Va a regresar. Es lo que te digo. No, yo sé, pero dije, ese güey no vale nada. ¿Tú qué sabes? Que a lo mejor había planes de lanzar un Nova Corps en gran medida desde ahí, desde el guiño de esto, pero igual. Pero por ejemplo, hasta salen de personajes secundarios en la película de Guardianes. O sea, sí salen, pero no son nada muy increíbles. Sí, somos los Nova Corps, está chido. Y la cagamos, mira, volamos avioncitos y valimos verga. Sí, a lo mejor lo tenían planeado de otra forma en Marvel. ¿Tú quién crees que va a salir? Mala. Ajá, Estamos, bueno, estamos en Marvel, ¿verdad? Porque todos dijeron. Bueno, yo dije de Capcom, creo que fue el único pendejo que dijo Capcom. Marvel. Yo dije lo que tú quieras. Sí, tú di, güey. Ay, cabrón. Ay, cabrón, de Marvel. Es que de Capcom, que ya nos hacemos una idea también como por dónde va, ¿no? Tíralo, amigo, tíralo. De Marvel, la verdad va a sonar así, extraño. Es como un extraño 2x1 en el que yo me estoy peleando. Porque por un lado, digo, ahorita Wolverine en los cómics no es Wolverine. Es X-23. Uh-huh, uh-huh. Y X-23 tiene su trajecito de Wolverine. Y por otro lado, Wolverine es el Wolverine ruco, que está chingón. Entonces yo digo, bueno, ¿saben qué? Yo quiero una de dos. Que Wolverine regrese como uno, como Old Man Logan. O dos, que llegue la X-23 con su trajecito de Wolverine y que le hagan un estilo híbrido entre la X-23 del Marvel Capcom 3 y el Wolverine clásico. O sea, yo creo que tiene que haber un cambio ahí. Tiene que haber con alguien con garras. ¿Quieres un Wolverine, pero que no sea Wolverine? Quiero que, que reinventen al pinche Wolverine, okay, para este título. Yo, okay, quiero eso. Sería muy es una idea muy complicada, porque si te puedes pensar, Wolverine ha sido Wolverine desde la primera... The Children of the Atom. Más madrazos, ¿a poco no se vería bien verga que el Wolverine fuera el Old Man Logan, así todo ruñoso? Sería la puta voz. Más Boss lento y que pegara más, ¿no? Aunque yo le voy más a skin, ¿eh? Yo creo que sería más yo creo que skin. Es una X-23 con un skin nuevo, pero el mono sería igual. Imagínense qué vergas pinche Wolverine acá con su jeans, su pinche chamarra, ruco. Con la onda Malboro, amigo. Ajá, y acá partiendo madres. No, sí. Antoine, sigue, va. ¿Qué? ¿Viva? Sí. ¿O muerta? ¿Qué quieres? Morir. No puede. La muerte es la que quiere, la muerte de Marvel. ¿Quieres que salga el Stay Puft en... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chingados? Marvel contra Capcom. A la grande le puse Cuca. Pa. Perfecto. Saldrá Cuca. ¿Y usted más madrazos? A madrazo. A madrazo. Dice, quiero que salga este tabaquito. Wolverine. Ya pasamos todos de nuevo, sí, Doctor Hill. Ahora... Yo le tiro a que, y creo que va a salir el Punisher. Yo creo que el Punisher va a llegar. Estaba con el mismo desmadre de Daredevil, ¿no? Sí, exactamente, porque héroe a nivel de calle, le están metiendo punch, ha tenido mucha nueva reaceptación tanto en el mundo comiquero como en el mundo de las series. Sí. Entonces yo creo que le, lo nutriría chido en general. Yo fíjate que, o sea, no, me gusta Punisher, claro. Se me hace un personaje chingón, es mi héroe favorito. Punisher. Pero fíjate que no siento que lo nutriría, bueno, no sé, depende de qué personajes pongan, porque si pones a Chris de nuevo y, ajá, al Deadpool y al Dante, que todos traen pistolas, pues ya así como que se me haría muy... El Punisher no tendría como que mucho que proponer en gameplay. Ajá, exacto. Yo siento que no, porque de nuevo, es un güey... con altísimo entrenamiento militar, sí, sí, que sí, tiene un gran rango de armas de fuego. Sí. Es el Chris. O sea, el Chris ya tenía ese arsenal de alto calibre. Pero el Chris le pega las piedras. Ya sé, pero digo, gameplay wise, es como difícil diferenciarlos. Entonces, uno que podrían hacer es quitar al Chris, que además ahorita no ha estado muy presente quizás en Resident Evil, y hacer un sucesor espiritual del Chris en un Punisher. Que tenga, uh-huh, movimientos muy similares. Que digo, bueno, no está ese güey, pero está este. Como cuando en el Soul Calibur 5 quitaron a Setsuka, uh-huh, pero pusieron que el pendejo del hijo de la Sofitía, el Patroclus, podía usar su estilo de Iaido, que se llamaba el Alpha Patroclus. Y decías, qué pendejada, pero bueno, si jugabas, uh-huh, con Setsuka, medio regresó. Ajá, sí, sí, sí, sí. Pues yo le voy, a la Sura encabronado, la neta. Ah, sí, güey. ¿Todavía estamos en seguros o...? O en tiros a la oscuridad. Tírale a donde quiera. Sí. Yo le voy a la Sura encabronado, la neta. La vez pasada siento, lo habíamos dicho. Yo sí siento que la gente está así... Ya sabes, no sale el pinche video y no sé cómo lo hacen los cabrones, pero a los 5 minutos ya hay wishlist de esa pendejada. Sí, no mames. Y en todas aparece la Sura encabronado. Y creo que es de esos personajes que... De los nuevos de Capcom. De los nuevos de Capcom, porque realmente el juego tampoco, está bien chingo. Tampoco es como que Capcom haya tenido grandes pinches juegos últimamente. Bueno, o sea, sagas nuevas que sean muy reconocidas. Tuvo una de... Ay, de la vieja que se metía en los recuerdos. Remember me. Ya no te acordabas. La cagó la vieja. No tuvo efecto en mí. Ajá, pero pues es muy X. Y como también que conocido no... como pues Gansito en videojuego. Para pelear, no. No, pues yo te digo, como que no causó mucho boom. Bueno, pero después de ver a Phoenix Wright pelear, creo que ya cualquier cosa pelea. No causó mucho boom ese juego, pero el Azura encabronado sí, y aparte tuvo su DLC. Sí, vendió. No, pero no tuvo ese boom. Pero sí demostró ser un buen título y los que lo compraron les gustó mucho. Ajá, o sea, tienes un nicho. Bueno, creo que sí, discúlpenme, creo que tienen razón en los dos. Bueno, y quieras o no, también se vendió porque, bueno, hijos de la chingada, para sacar el juego completo tenías que comprar capítulos extra en los que te peleabas con Ryuken. Así de la azul encabronado, sí. Es el único terrible defecto de esa madre. El terrible defecto es que el final lo tienes que comprar. El verdadero final y todo eso ya para la historia lo tienes que pagar. Sí. Es terrible eso. Sí, pero yo creo que ese güey sí llega. Sí, la azura encabronado. Mira, no, si se basan en wishlists, o sea, si ahora sí que Capcom agarra más los wishlists que otra cosa, pues podrías tener razón. Sí, podría aparecer. Yo, pero sí, si me pongo a pensar en Capcom, aparte de que quiero que regrese Phoenix Wright. O sea, no estoy seguro si a la gente le gustó jugar con él. Yo estaba feliz solo por el hecho de que estuviera ahí. Pero yo quisiera ver realmente otro personaje que... Bueno, me gustaría ver regresar personajes muy viejos de la saga. Pues a mí me gustaría ver de nuevo al Capitán Comando. Capitán Comando era la mamada. Yo solo lo conozco de los juegos. No es cierto, sí jugué una vez la Arcadia. Capitán Comando, pero Arcadia una vez, fabulosa, güey. Pero sí me gustaría verlo. O sea, me gustaría volver a ver un Rooster que incluyera la mayor parte de todos los monos que estuvieran antes, ¿no? Y aparte yo tenía en el Marvel vs. Capcom 2 mi equipo de capitanes. Ah, sí, el Capitán América, Capitán Comando y la Ruby Heart. Porque era capitana. Sí. Ay, qué pendejo. No mames. Era la capitana Ruby Heart. No, sí. Entonces hay Necro, Raf. ¿Te toca a ti? ¿Yo qué? Ah, ¿es otro así, al tiro a la oscuridad? Pues el que tú quieras que regrese o que yo quiera que regrese. Nuevo. O que alguien nuevo que tú creas que va a llegar, güey. Pues mira, también me gustaría que se fueran algunas pinches sagas viejitas porque de las nuevas, ajá, siento que no hay mucho que ofrecer. Quizás, en mi opinión, ¿no? A mí, por ejemplo, también me gustaría ver, de alguna saga ahí medio oscura, por ejemplo, que también regresara el pinche Jin Sao Tome de Cyberbots. Que también tenía un estilo muy raro. El Jin Sao Tome estaba muy divertido. Pero estaba divertido usar ya que medio le agarrabas. Ese güey. ¡Bloodian! Me gustaba cómo peleaba. Y también por eso regresas al juego. ¿Qué chingados eres Cyberbots? Ah, pues él está mamada. ¿Y el de Star Clasito regresó? No, el Hayate nunca volvió. Nunca volvió. En el 3 no volvió. No volvió. Se quedó en Hayate era la mamada. Ay, y si lo matabas, te ganabas unas papas. ¿Por qué? Es que echaba morreta en casa de la Logan. Ok, sí, yo también me quedé. Yo también me quedé así de... ¿Qué pedo con tus comentarios random y tus chistes ultralocales? Es que hubo un tiempo en el que entré en la zona y me acuerdo que mi pinche Hayato en Marvel Capcom 2 era pinche imbatible. El güey era una puta máquina de matar. Y entonces se profirió la profecía. Quien mate al Hayato se gana unas papas. Dígame... A las papas. Y esas papas nunca se entregaron. Nunca se cobraron. ¡Ay, puta! Vamos a dejar de jugar. Y la saga. ¡Ah! Tengo una noticia muy triste. Ya no existen las papitas sabor vinagre. What the fuck, man. Lástima, qué mal pedo. Estaban bien chingones. Yo sí soy fan también. Sí. Muy bien, entonces tú decías Jin Sao Tome. Pero ¿sabes qué? Nomás por ese recuerdo, a chingar a su madre. No, el Jin Sao Tome que se me da la verga. Quiero que regrese Hayato de Star Gladiator. Mejor, dices. Sí. O sea, mejor. Ese güey era chingón. No mames, nunca pagué esas papas. No mames. A ver, madrazos, ¿no? Tu personaje, si es no. Que volviera, que ¿algún te personaje, no? Yo quiero otro. ¿Cuál? De pinche personaje de Marvel. Uh-huh. Digo, muy improbable que salga, evidentemente, pero amaría que saliera un Carnage. Amaría que sacaran otro simbionte. ¿Carnage? Un Venom rojo, ¿no? En Marvel Capcom algo. Pues, sí, era en el Marvel Capcom 1, güey. Y era rojo, pero ¿era Carnage? No, era como una versión alterna, como la versión Lilith de Morrigan y la versión Shadow Lady de Chun-Li. Ah, ya. Ese fue Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, ¿no? No, ese fue el Marvel Capcom 1. Oh, ajá, pero pues digo, un Carnage estaría chingón, hay muchas posibilidades, tiene carisma, el personaje... Funcionaría chido, le inventas los poderes que quieras, básicamente. Aunque ha estado igual en los cómics de capa caída mucho tiempo, ¿no? Pues lo que pasa es que no le han hecho escrito nada bueno, en realidad. Pues llega, mata y llegan y lo detienen y ya. Está interesante ver a Venom, pero pues ahora sí que también Venom es de esas personas que ha cambiado. ¿Pero a quién? ¿A la gente Venom o al Space Venom o no sé cuál alguna de las otras? Del Space yo Venom. Creo que tendrían que... O el nuevo Venom. El agente Venom es cuando el Flash Thompson toma... Sí, yo sé si lo conozco, pero el Space no sé cuál. El Space Venom es cuando el Flash Thompson se va al espacio con los Guardians of the Galaxy... Y se va al mundo de los... Ay, ¿cómo se llaman? ¿Los Quintar? Quintar. Ajá, que es los pinches simbiontes, pues. ¿Cómo se llaman? Quintar. La raza se llama Quintar. Ese nada más hace puro quinto en el juego de pelea. Y este... Sí, y ya, pues básicamente le dicen al güey, no, pues ¿sabes qué? Es que tu simbionte se volvió malo porque agarra el psique de las personas con las que luego está y pues como estuvo con puros pinches malos, pues ya se volvió malo, ya lo limpiamos, güey, ten tu pinche simbionte y ya el güey se vuelve Space Venom. Space Knight Venom. Space Knight Venom. Me sonó a Spice Girl Venom. Y le cambian un poquito el traje también. Uh-huh. Se está más grandote y mamado y hace otras cosas, pero... está chido, la neta, funciona. A mí me gustaría ver, ¿sabes a cuál? Este nunca ha salido, pero es de esas franquicias de Capcom que digo, pues estaría chido. Que por cierto, dicen las Spice Girls que quizás regresen. Ay, vete a la verga. La verga, puta. ¡Otra vez! Ya no sé. Wanna be my lover. ¿Qué ahora? ¿Y se van a cambiar el nombre a Spice Milf? Sí, van a ser las Spice Girls. Porque ya de Gear ya no mames. No, pero aún sí les daba. Pues sí, funciona el Spice Milf. Sí. ¿Cómo se llama la pelirroja? Ginger Spice. Ah, bueno, es su apodo, no sé. Bueno, sí. Con ¿cómo se llama? Beckham. Con David Beckham. Victoria. Victoria Rufo. No, Victoria Spice. Con otro pendejo. Ajá, así es. Spice Victoria. Spice Victoria. Spice Victoria. Spice Rufo. Bueno, ¿qué ibas a decir, Graf? Ah, yo nunca, nunca salí de en esta te serie. Interrumpimos que te interrumpiste al negro. Ajá. Este a Ryu, pero el Ryu de Breath of Fire. Ay, a huevo. Mira quién le mira a la gente de pendejo y da buenas opiniones. No mames, me salgo de este podcast. Perfecto. No, sí, claro. Chuchu. No, no, claro, realmente es una excelente opción. O sea, con una espadita. Que se convierta en dragón en el que quiera. Que se convierta en dragón en sus supers. Okay, claro. Que a lo mejor sea como... Sí, era como Captain Commando, ¿no? Que a veces llame a sus achichincles. Uh-huh. Al gar... Bueno, yo no me acuerdo. Depende del juego del que, o sea, el que porque el Ryu siempre se ha llamado Ryu el personaje. Así es, así pero es. Los personajes que trae de default, pues, que pudiera llamar a algunos son de sus compañeros. Son Ryu y Nina, los que siempre. La princesa siempre es Nina o su amiga o lo que sea. Pues, su vieja es Nina. Sí. Nina de ahí de... ¿Cómo se llama? De los ayudantes de los... Ay, se fue el nombre de la... del reino. Bueno. Pero es ni nombre, a fin de cuentas. Nina. Reino Unido. Pero sí, a mí me gustaría ver así a ese Ryu, pero un el Ryu problema a lo mejor sería como que dices, hay dos Ryus. Sería como Ryu Dragón. Podría haber. Dragón Ryu. ¿Saben dónde podríamos encontrar pinches referencias cuando sacaron estos juegos de... ¿Qué? ¿En Japón sería Ryu Ryu? Ryu Ryu. Ryu Ryu. Sí. De este pendejo juego de Card Fighters Clash de Capcom SNK. Ahí también pusieron un chingo de personajes bien oscuros y salía ese Ryu. Claro, era un puto juego de cartas, ¿no? Claro. Pero así salían los dos Ryus, me acuerdo. Sí. Y uno era Ryu S y el otro Ryu B. Pues mira, ¿sabes? ¿Por qué S y B? Street Fighter y Breath of Fire. Mira. A ver, ¿quién? ¿Eso qué fue? ¿Su tercer like o sí, segundo? Sí. Pero a ver, voy. No, voy porque tú me pinches robaste el turno. No, sí, el turno era siempre el segundo. Dije al Punisher, dije a Carnage y dije a Frank West. Ah, ya. Yo... Tú, hoy te dijiste el pendejo del Ryu. Al Ryu, dije al pinche Daredevil y no me acuerdo cuál otro. Ah, el Capitán Comando. Ah, el Capitán Comando. Yo he dicho el Azura encabronado y los Avengers que sí. Ajá, ¿y cuál es el tercero? Ah, pues yo, la neta, yo... Bueno, obviamente, aparte de Spider-Man, que también va a estar ahí, digo... No, ¿cómo crees? Yo creo que va a estar difícil, güey. No mames. La neta, la Spider-Gwen, güey. Te apuesto lo que quieras que va a estar, güey. Pues sí, por el punche boom, ahorita. Por el punche boom y mame que tiene en los cómics, güey. ¿El punche? El punche. El punche. El punche es mame. Como el fake. El punche mame. ¿Tú crees que podría ser como un modelo adicional... de Spider-Man, o sea, que literalmente se jugara como Spider-Man? No, yo va a ser totalmente diferente, como Wolverine y X-23. O sea, yo le voy así a algo totalmente diferente. Que ¿Y si lo hicieran así? Que nada más fuera así un... No creo, porque eso es lo que normalmente hace, pero otro Namco, tipo... ¿no? Namco. ¿Nintendo? Ajá, Namco o Nintendo, exactamente. Para lo mismo, ¿no? Digo... Sí, no, yo, salvo por Ryu y Ken, que ya incluso hasta ahí mismo le han intentado hacer diferencias... Pues, entonces, no creo que salga igual la Spider-Gwen. Yo creo que sí le voy a... Que va a ser totalmente diferente. All new, all different Spider-Gwen. Zip. Zip. Zip. Zip. Zip. Zip. Bueno, yo creo que después de ya vamos a poner nuestros pinches sueños guajiros, ¿no? Yo creo que también podemos hablar un poco de lo que creemos que... O sea, de lo que ¿vamos sí creemos... a hablar de nuestros sentimientos? Sí, de nuestros sentimientos. De lo que creemos que no va a regresar. Yo creo totalmente. Que no hay amor en la Tierra. A ver, di. Ah, no, a mí me falta uno. Por eso, te estoy diciendo que a ver di. Bueno, a mí me vale madre, voy a volver a aventar también una suerte de... Aviéntala, amigo. De deseo guajiro, así de... Ah, ah, ah, ah. que va a ser fucking imposible porque ya nadie se acuerda del personaje. Y lo estoy diciendo desde el juego pasado y nunca se hizo y sé que no va a pasar. Galacta, a nadie le gusta. Yo quiero a Galacta. No mames, güey. Está bien chingón el mono, lo diseñó Adam Warren. Nope, no es posible. Está bien chingón. Bueno, wey, creo que es más existe, posible wey. Que salga Galactus, que salga Galactus en ese traje de gay, como Freddie Mercury, a que salga Galacta. Bueno, pues ese es mi sueño, guajiro, que salga Galacta, ni pedo. Bueno, ya. Ya. Pues, sueño guajiro, yo. Quisiera al pinche detective de Ghost Trick. Ah, yo no. Ese cabrón con el gato quisiera que saliera. Yo sé que es un juego que la mayoría de los escuchas no lo conocen. Amo y mamo ese juego, es de Capcom. Supongo. Sí, claro. Muy divertido, muy bueno y tiene grandes, grandes, grandes posibilidades porque el güey está muerto. Ah, spoiler alert. Bueno, eso luego lo sabes. Obvio. Sí. ¿Sabes quién va a regresar? Y lo más probable es que no estoy seguro que sea el jefe. Es más, antes de ver el video así tal cual, dije, ese jefe se ve raro, pero yo para mí, tomando en cuenta que esto era sobre gemas del infinito, yo suponía que tiene que volver Thanos. ¡A huevo! Sí. A ver, vamos a cambiar un poco la dinámica para no ser tan aburrido. Ajá. Va. Pues sí me estoy divirtiendo. Los que creen, o sea, los que sí sabemos que van a llegar, güey, por lo que se muestra en el tráiler y por lo que son las películas, güey. O sea, sabemos que va a haber Guardians of the Galaxy. Así de huevos. Sí, va a salir Groot. Y el pinche Star-Lord a huevo. Y el, yo creo que regresa el Rocket Raccoon. Sí, yo creo que sí. Yo creo que esos tres güeyes sí regresan. Mira, de los Vengadores, como ya dijo el Necro, ya sabemos que está Iron Man, regresa el Capi, regresa Hulk y regresa Thor. ¿Sabes? Y por lógica llega el Hombre Araña. Yo creo que van a poner un Vision. Estaría difícil. Yo creo que sí. Mira, si quitan al pinche Nova, que no vale nada, y pones al Vision, porque el Nova es como súper genérico, puede ser. Ajá. Y tiene los mismos pinches poderes. Sí. Ahora, aquí hay un Mr. Opportunity, por ejemplo. A mí se me hace una pendejada que el Thor se haya vuelto morra, en lo particular. Pero el diseño se me hacía bueno. Aunque la justificación se me hacía muy mala. Ajá. Entonces diría, no mames, pues, estaría bien vergas que el Thor fuera morra, porque aparte le mueves el cerebro a los que lo juegan. Pero, como debe tener appeal para los que ven las películas, estoy 95% seguro que no va a ser así. No. Que va a ser el Thor, güey. Sí. Entonces digo, bueno, qué lástima. Con un traje con escote, ¿no? Sí. Ay, qué asco. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiene que salir Loki ya jugable. Sí. Eso estaría chido. Pues, ¿sabes qué le voy a lo del Thor, güey? Todo el mundo lo mama. ¿Sabes qué le voy a lo del Thor, güey? Que ya es más fácil hacer skins, güey. Entonces, ahora ahí tienes a tu pinche Thor y uno de los skins de DLC, güey, es Thor morra. Pero sí, es que ese detalle, más que nada, también sabes cuál es el único detalle que... Al igual que si yo hubiera, como yo decía, de lo de Spider-Gwen, pero también el problema ahí es que también tienes que cambiar la voz. Normalmente cuando haces skins para personajes así, lo que intentas es que lo único que tengas que cambiar es el pinche modelo. No que tengas aparte que cambiar las voces. Bueno, pero no es tampoco imposible. No. Ve a Nintendo con el Smash y está Robin y Robina. Sí, pero eso estamos hablando de, bueno, yo creo que sí se puede hacer. Esta Bayonetta clásica y la Bayonetta nueva. No, pero más que ahí es cuando sí es cambio de género, porque sí hay que cambiar la voz. Ajá. O sea, bueno, está el Villager y la Villaguera. Ajá. Te digo, hay detallitos, pero sí. Y la Villaguera. Sea, ¿ustedes qué creen que el Thor va a llegar entonces en forma de hombre o de mujer? De hombre. O como Odinson. No creo que nadie. No, ni madre. No, creo que van a ser skins, güey. A lo mejor. Yo creo que ahí sí le van a hacer como en Street Fighter, que ahorita ya ves que salieron los skins navideños y antes habían salido los skins de Halloween. Así lo mismo, van a ir sacando skins, yo creo. O sea, tampoco me decepciona tanto de... Ah, está Miss Marvel con su traje de Capitán... Bueno, Capitán Marvel con su traje de Capitán Marvel, ¿no? Pero yo sé que van a sacar el skin del otro. Y el skin de... A huevo. ¿De cómo se llama cuando es toda roja? De binario. Ajá, de binario. Ajá. Ni todo, toda bueno, roja. Binary. Sí, exactamente. Sí, yo creo que sí. También de los que creo que van a así regresar, güey, del juego pasado así pinches a huevo, Dante, güey. Dante y su carnal. Sí, porque lo jugaban mucho, pero espero no la caguen y metan el skin del nuevo Dante, o a lo mejor como skin extra. Ajá. Porque ese Dante es de los más odiados. ¿Cuál, el de DMC? Sí, casi. Bueno, casi destruye la franquicia. Mira, pero ahí casi la destruye, la neta, porque la fanaticada es mi pendeja. Sí. No lo voy a negar. No lo voy a decir que no. Porque ya había salido cuando salió el Marvel Capcom 3 y dijeron, nos vamos al Dante, incluso... Ni del Devil May Cry 4, se fueron al del 3. Sí, así es. Que es de los que como que más quiere la gente. El Virgil es el del 3. Y Dante tenía su diseño del 4 que estaba chido, pero lo querían chavo y chido, ¿no? En ese sentido. Entonces, la verdad, el pinche Dante de del DMC. Del DMC, por ejemplo, yo como tiro a la oscuridad y también sueño guajiro, yo quisiera que pusieran ese Dante en vez del ante original. ¿Qué crees? Se les vienen encima. Ya me creo. Pueden agarrar y hacer pedazos todos. Me van a decir, eres un pendejo. Lo siento, yo jugué ese juego. Es una cosa preciosa. Yo te voy a decir lo mismo. Maldad, yo te voy a decir lo mismo y yo te apoyo. El juego del DMC es un juegazo. A mí me gusta más incluso que los anteriores de Devil May Cry. Pero me voy a ir muy pendejo para ti y a lo mejor para muchos otros. No me gusta el diseño del personaje, del Dante Punquet. Pero quitando ese diseño aparte, es un juegazo. Y sí, está muy chingón. Entonces, ya me gustaría más que el Dante de DMC estuviera como skin y que regresara obviamente el Dante de cabello blanco. Pero pues, bueno, que es curioso porque en la última versión del DMC ya pusieron un chingo de skins. Ajá, para tener y tienes clásico. Al Dante, exactamente. Al Dante de Devil May Cry 3, sí, que como es. Lo tienes que hacer con la estética del juego, sí. No macha. Así es. Se ve bien raro. Se ve extraño. Sí. Entonces, además, también tiene sus armas, también tiene sus movimientos. La verdad, yo quisiera al Dante de DMC... A ver, ahí le como va, personaje. Va rápido, y yo nada más una opinión sobre eso. A mí se me hace que en ese caso Dante ya es poco, yo lo vería como poco probable, porque hay que admitir ya su franquicia ya no ha sido relevante en muchos años. Eso es cierto. Sí. Pero gustó mucho el juego pasado y era de los monos que jugaba. Pero eso fue hace muchos años. No, pero en el juego pasado. Por eso. En el juego pasado de Marvel vs. Capcom. Del nicho de jugadores del sí, Marvel. Sí, pero también Capcom. Bueno, tienes razón, o sea, es que hay un problema que es la es diferencia. Es como Shumagora, güey, o sea, es de esos Shumagora. Es de esos pinches monos. Nosotros que leemos cómics y ni siquiera sabemos dónde está el güey. Pero los güeyes lo querían en Marvel vs. Capcom. Y salió. Ajá. Sí, ese es un detalle, el cariño que tengas al personaje en Marvel Capcom y el cariño que tengas por el personaje afuera, porque son cosas, como dices, muy distintas. Que tengan los personajes dentro Ajá, es que es un balance juegos, muy complicado entre tantas cosas, porque como dices, por Marvel no metía ningún pinche mutante. Pero que dices, pero aquí está Magneto y todo el mundo juega con Magneto. Exacto. Les vas a quitar a Magneto, te van a cagar. Entonces dices, bueno, es que pues sí, ¿no? Y eso es factor de que en su momento se puso a Magneto en su época porque era un personaje importante en su época. Es más, Magneto era el jefe de Children of the Atom. Sí, exacto. Claro, pero como dices, ahorita ya no es tanto. Bueno, por un lado sí está la cuestión de los personajes relevantes por la época. Pero también está relevante. Por ejemplo, de nuevo, Shumagora, ¿qué? ¿Ese güey qué? ¿Regresó? Pero, y también recuerden que, pues, todos son personajes que se juegan en estos torneos, de los que estás hablando la maldad, y de donde se mueve mucha lana. Entonces, a esos güeyes los tienes que respetar también, porque en el aspecto de qué es lo que quieres, güey. Tú eres la gente que nos saca también lana, de cierta forma, ¿no? Más maneras, es verdad que quieres que regrese Shumagora. A huevo. Era bien chingón. A ver, da rápido. Rápido, güeyes, a ver. Me apoya Madame Madrazo que rooster, quiere que regrese. Del rooster pasado los voy a leer rápidamente. Ajá. A ver si regresan. Pónganse vergas. A ver. Bueno, Capitán América ya dijimos que sí. Sí. Akuma no sí. Creo. No. No creo. Bueno, yo creo que no. Yo creo que sí. Ok. Deadpool, sí. Sí. Sí. Sí, más que nunca. Hoy tienes que meter. Por mucho que te duela que sea de Fox, sí. Tienes que ponerlo. Albert Wesker, sí. No. ¿Quién es Albert Wesker? Ah, de... ¿Se pendejo quién es? No. Ah, bueno, a la grande le puse Cuca, dice. Yo digo que sí, porque también es de los que más jugados en los torneos. Doctor Doom, sí. Sí. Es muy probable que sí, porque ya es clásico. Amaterasu, sí, también. No, yo creo que no. Está yo creo difícil. Que no regresa. Yo creo que fue una maravilla que lo pusieron anterior y me va a doler cuando sepa que no va a salir. Yo creo que sí, la porque... parte buena es que el modelo ya está hecho. Pero eso podría ser un chance para un DLC. Le gustó mucho a la gente que cómo se jugaba, pero no lo usaban mucho porque se mueren ching. Yo creo, sí. Pero lo pueden rehacer en ese aspecto. Dormammu, no. Dormammu es posible pues, por lo de Doctor Strange, pero no sé qué tanto lo jugaron. Arthur, no. Sí, Arthur vuelve. Icónico. Exacto. Es muy querido en Japón, es muy querido. Aunque es un castroso de mierda en el juego. Yo sí creo que no. Sí, Hulk. Juego con él. Hulk. Ah, sí, a huevo. Crimson Viper, no. No. Se murió muy fácil el personaje. Bueno, Iron Man ya salió, ¿no? Sí. Chris ese güey no va a salir. Chris Redfield yo creo que no y van a poner a Leon. Yo también pienso Chun-Li. Que van a poner a Leon. Tienen que rotar los pinches personajes del Resident. Ya, no mames. Sí, Chun-Li. Chun-Li yo creo que sí, porque tanto Chun-Li es como la es como Miss Capcom y Morrigan es como la diva de Capcom, güey. Esas dos a huevo van a estar, güey. Sí. Chun-Li, Magneto. Pues todos dicen aquí que sí. Magneto llega, ¿cómo no? A ver, yo digo que hay posibilidad de que no, ¿eh? ¿Quién sigue? MODOK, no. No creo. No, MODOK, no, eso fue un mal chiste. Sí. Está bien culero el MODOK. Sí, Dante, pues yo digo que sí. Yo digo que sí, yo también. Creo que yo digo que no. Yo creo que sí regresa. Phoenix Wright. No, Phoenix de Hombres X, pues. No, ni madre. Phoenix no regresa. A mí me gustaba, pero. Si no valía nada en el juego pasado. Estás bien pendejo, te ponía tu chinga. Eres un idiota porque te ponía tu chinga. Felicia. Por el amor de Dios, que no vuelva. Ya estoy hasta la madre de Felicia. No, no vuelve. No creo. Es que hay que admitirlo, Darkstalkers tampoco está muy proletario y sus personajes no eran populares mucho en detalle. Suelvo Morgan. Detalle, quieras o no, el Darkstalkers es de pinche culto y Capcom lleva putero de años tratando de revivir esa franquicia. Tratando de revivirlos y no lo logran porque no han hecho nada nuevo. O sea, te vamos a volver a vender el juego otra vez aunque ya lo remasterizamos 10 veces. Güey, obviamente no va a pegar. De nuevo, si lo quieren para ir tenteando las aguas, a mí se me hace que le van a poner más peso a Darkstalkers. Uno, como dice el Necro Morrigan, porque ya es de cajón. Por favor, quiten a la pinche Felicia ya, a chingar su madre. A mí me gusta Felicia, pero también siento que no. Aunque también te podría decir, me gustaría que pusieran un John Tarman, pero John Tarman no es... Nunca he entrado en esa No serie. Es querido en Japón, pero los que sí son queridos en Japón son Felicia, Morrigan... Y Cienko. Cienko y Rikuo. Mira, Cienko es de mis pinches monos favoritos. La neta, no sé cómo entró en el juego pasado. No tengo ni pinche... Japón, ¿estuvo en las anteriores? Japón, sí. No, solo salió en el pasado. En el pasado, sí. Nada más por eso. No sé cómo entró, pero entró. Japón. Yo, la verdad, preferiría que pusieran algo más exótico. Como dirías, un pinche Rikuo. O incluso... Un Rikuo estaría fabuloso. Hasta el puto, Dimitri o Ajida. Dimitri no me gustaría porque es un Ryu. Y sí, pero Morrigan, le mueves tantito y ya queda más. Yo sí le iría más a Rikuo. O por ejemplo, Jida. Jida era un muy buen personaje. Jida estaría chido. Jida estaba muy divertido. Es de los menos populares. Bueno, yo siento que tienen que poner otro Dark Souls. Está, que no por sí, sí. El Sentinela. Yo creo que no lo. Ese lo Sentinela van a entra de cajones. Lo mismo del sí. Vivo, güey. Yo siento. No, lo van a votar. Que lo van a votar. Yo siento que no. Mark, ahora sí que ahí sí. Lo jugaban un chingo. Estaba en el top tier de los personajes más saludables. Pero mira, tienen que rebajar número de hombres X. Y lo más probable es que de los personajes que puedan quitar más fácil es Bienvenidos a la opinión de la saga. Sí, pero fíjate en la opinión de Matt Madrazos. Chinga su madre. Yo ahí sí opino como el Dr. Hill. Como fue de los tops más jugados, güey. No creo que lo quieran quitar. Pero también estaba leyendo una pinche entrevista. Porque uno anda de pinche teto porque no tiene vida. Y andaba, lo siento, es cierto. Y andaba diciendo uno de los güeyes de Capcom, no va a haber el sistema ese de Asís que se había rumorado, no va a estar. O sea, no va a haber. Y dicen, lo que pasa es que sí, hay muchos personajes que veías de cajón en todos los pinches torneos en los equipos, pero nadie los usaba. Lo que pasa es que las gentes que jugaban al pinche Marvel Capcom utilizaban muchos monos solo por sus cualidades de Asís. Como al pendejo del Wesker. Y al pendejo del pinche Sentinela. O sea, pero el Sentinela también pega mucho. O sea, sí, nada más es sí, pero la verdad, lo ocupaban sí, mucho. Sí, se usa mucho por el assist. De llego, te pego, te levanto y sigue. O su pinche poder que aguantaba. El que avienta Sentinelitas 3. Ajá, o sea, lo ocupaban de assist. Entonces dicen, nosotros queremos ahorita como que ya no exploten tanto ese desmadre, sino que tengan a los lo que dos queremos monos. Es que ya no jueguen como juegan ustedes y se divierten, jueguen bonito, por favor, niños. Bueno, básicamente dicen, vamos a poner dos monos para que se claven más en usar esos dos monos, que los vayan usando, intercambiando, pero que ya no tengan a un güey que nada más tengan de assist o de battery o de reserva o de lo que tú quieras, ¿no? Sí, sí, claro. Pero bueno, a ver. Yo She creo Hulk. Que se va a ir a chingar. She-Hulk. Yo estoy en 50-50. Siento que... No, yo no. Jugaba mucho con She-Hulk, pero la neta yo creo que no la a mí me encanta She-Hulk, pero no regresa, que está muy... me gusta mucho, pero no regresa. No regresa. She-Hulk. No, se va a ir a chingar a su madre. Jill Valentine. ¿Sabes qué es lo que siento que van a hacer? ¿Qué? ¿Sabes? No mames, no mames. Siento que van a mandar a chingar a su madre a She-Hulk y van a poner a Jessica Jones. Básicamente es lo mismo. No, Jessica Jones no creo, güey. Sí, no, sí. No, ni siquiera, no va a hacer esos movimientos, güey. Sí, güey, no, sí. No, ni siquiera es lo mismo. Mark my words, putos. No, okay, porque... okay. Puede que salga Jessica Jones, pero no es el cosas más raras han pasado, pero no lo creo. No, no creo que pongan a Jessica Jones para nada. Y que salga además Luke Cage, motherfucker. Excepto yo creo que. Ese es más posible. Mike Haggar, no creo. No, no. Spider-Man, pues sí. Shuma Gorath. Sí. Yay. Sí, yo creo que sí. Shuma Gorath. Storm, sí, yo creo que te Storm también sí la botan. Shuma Gorath. Storm, yo creo que sí la botan. Sí, por ser mutante, nada más. Y negra y mujer. Negra, mutante y cabello blanco. Storm, ajá, yo creo que la van a mandar a chingar a su madre. El Nathan. Spencer de Bionic Commando. Que lo manden a chingar a su madre, por favor. Ese ya no tuvo importancia el juego. Es el tampoco. Pedo. No tuvo importancia, no pero te das un chingo, nunca tuvo importancia. Uh-huh. Pero ya también le voy 50-50 porque tampoco hay como grandes, o sea, insisto, no hay muchos pinches monos de Capcom que hayan salido en las últimas épocas. Entonces se van a basar mucho en lo viejito. Entonces igual mira, a lo mejor traen el Bionic Commando original. Pues es que es ese con, pero con el traje original. Ya salía en el anterior. Lo tenía el skin. Sí, pero pues ahora, no sé, con otros movimientos. Yo creo que sí va a salir, pero por el, no porque todo lo quisieran o algo así, sino por el hecho de, bueno, güey, también para no estar pinches rehaciendo tantos personajes. También. Ajá. Es que hay muchos que están fuera, o sea, como dice la maldad, dice, puedes quitar ese Bionic Commando y poner a Hayato de Plasma Sword, a Jin Kazama, claro. Puedes poner a... ¿Quién es Jin Saotome, Jin Saotome de otra compañía. Y Strider. El Strider sí salió en el juego anterior, sí. ¿No? Sí, sí, pero hasta la actualización. Bueno, a ver, el Super... En Ultimate. Sí, sí salió, güey. Aquí en la lista que tenemos... Pues vamos. Es que... Pues un pendejo. Necesitas bajarle más, güey. Es que estás viendo la de Street Fighter normal, la de Marvel vs. Capcom normal, no, Marvel vs. Capcom 3. Ultimate. No lo encontré ahorita. Bueno, sí, bueno. Sale el Strider en la revisión. Super Scroll. Super Scroll. No, se va a ver, chingada su madre. Y lástima, porque es el personaje más chingón del juego. No. Ryu, pues ay, ya salió, ¿no? Ese güey no va a salir. El Taskmaster, yo creo que se va igual. Taskmaster, sí, yo creo que igual se va a la chingada. Yo también creo que se va a la chingada. Sí, tristemente. A mí sí me agradaba, pero sí. ¿Quién es Trish? ¿Usted cree que Taskmaster se va a ir a chingar a su madre? Se va a ir a chingar a su madre. ¿Y por qué debería regresar? No, que se vaya a chingar a su madre. La Trish, pues a mí me gustaba, pero creo que se va a ir a chingar a su madre. Wolverine, estamos en esa dicotomía que no sabemos qué pedo. Yo digo que sí va a salir. Vuelve. ¿Sabes quién deberían poner, en mi opinión, en vez de la Trish? Que pongan a la Lady. A la Lady, yo Lady creo. Estaba bien chingada. Sí. A la Lady. ¿Lady qué? ¿Lady Gaga? No, era la Lady original porque ni su fijo tenía, era Lady a secas. El Thor. Un personaje del Devil May Cry 3. El Thor, pues sí regresa. Trombone, yo creo que chingará a su madre. ¿Qué crees? Trombone es muy querida en Japón, entonces no creo. Yo pienso que regresa Trombone. No, yo creo que no. Pues la mantuvieron del 3 al 4, wey, estaba, al de 2 al 3. Salió el Kobun, güey, salió el pinche Cerbot. O sea, esa madre la maman en Japón. No, yo no te digo que no, pero... Es probable que sí. En el juego pasado no lo usaban mucho. Como a lo mejor en esta primera versión, a lo mejor no. A lo mejor si se preocupan mucho para una expansión como Ultimate Marvel vs. Capcom Infinite, War of the las chanclas. Ajá. La chancla de diamantina. Ahorita que están platicando que qué deberíamos hacer para el puto Patreon y esas mamadas y andan poniéndose creativos, deberíamos hacer como nuestra quiniela o lotería de los personajes del Marvel Capcom 3, ¿no? ¿Lotería? Ajá, sí, de cada quien hace su listita y lo vas poniendo tú. Pero que es lo que te iba a decir, pero que sea como una lotería real, hacemos así, las imprimimos, güey, y ahí jugamos. Va. Lotería. Qué chido. A ver, entonces... Ya salió el Capitán América, ese era bien pop. A huevo, puto. Yo ya sabía, ya lo llené, puto. Instagram, mamá de a huevo. Bueno, a ver, Beautiful Joe, yo creo que sí regresa. Se perdió ya mucho. Yo creo que no. Yo creo que no regresa. Yo creo que sí, por lo mismo que te dije del otro cabrón. Ese, te dije, ese otro cabrón. Del Capitán Comando, de Bionic Commando, yo creo que sí. Y en Japón es muy querido Beautiful Joe. Mazo, ¿eh? Mazo. No sé, bueno, no tengo idea. Sí, los querido. Cultura, si es madre. A ver, X-23. Yo espero que sí, pero. Estoy en 50-50. Va a regresar, pero como Wolverine. ¿Te acuerdas de X-23? Regresó en forma de Wolverine. Y Zero, pues yo creo que sí está muerto. O sea, Zero es cambalache por Mega Man X. Yo creo que sí regresa. Yo creo que también regresa y que vas a tener a los dos ahí. Además, podrías tener un equipo super badacero. Capcom sabemos todo que. Zero. Nos falta Z. Sí, estaría chingón. O... Lo fusiona si es Exo Manowar. Doctor Strange. Sí, yo creo que sí. Tiene, sí, está muy en la mente ahorita. Pero se va a parecer a Benedict Cumberbatch. Va. No sé por qué. Cucumbacho. El Firebrand. Nah, ¿qué? Ya que se va a echar. El Firebrand. Pues sí, me gustaría. A mí me gustaba, pero pues yo creo que sí se va a ir a la verga. Ese güey estaba bien. Sí. Ghost Rider. ¿Qué crees? ¿Que nada más porque peleaba feo? Nomás no creo que vuelva, porque el concepto era bueno. Pero yo creo que sí regresa. Ghost Rider sí. Ahorita van a estar un cambio bien drástico, porque ahora ya ves que es como de Hot Rod californiano. Ajá. Pero sí regresa. Ghost Rider ahorita pues está en la temporada nueva de S.H.I.E.L.D. ¿Saben quién debería regresar, papá? Bueno, no regresar. ¿Quién debería hacer su pinche debut? El Blade. No mames, Blade era bien cool. Hace 15 años. Blade era bien cool. Sí. Hace 17 años. Gracias a ese güey tenemos universo cinematográfico de Marvel. Claro, cool. Por supuesto. Sí, sí. Con la voz de. Por honor a ese güey, por supuesto. Wey. Además, con todas las broncas de dinero que tiene, yo creo que llega a Marvel, ¿no? Oye, haznos la voz de Snape para. De Snape. De Blade. Para ver chingón. Del Blade para el juego. Sí, como chingados, ¿no? A ver, el Frank West, pues ya dijimos que sí, ¿no? Sí. El Hawkeye yo creo que se va a chingar a su madre. Sí, a chingar a su madre. Chinga su madre. Y lo cambian por un Vision. No. Yo creo que sí, güey, sin pedo. Es Iron posible. Fist. Iron Fist se va a la verga. No mames. Iron Fist yo creo que se queda. No, no creo. El Iron Fist, pendejo, pon atención. Bueno, depende que Iron Fist. Iron Fist, güey. El Iron Fist se me hace un personaje muy Daniel pitero. Catch. Va a regresar solo por la pinche serie de Netflix, güey. Pero ahorita sabe. No ha salido. Entonces, pero va a salir el siguiente año. Mira, es muy probable que sí, tienes razón. ¿Cuándo sale la serie? No sé, el año en marzo, güey. La... Uy, le cuelga. Pero es más, el juego mira, va a salir. A mí también, como... y no lo he presumido. El juego va a salir hasta a ¿sabes qué? Mediados o finales. Si el juego sale antes que la serie de Netflix, vamos a suponer, porque vamos, ya tienen mucho construido. Suponiendo que saliera antes, el día que salga la serie, sale el pinche Iron Fist. Pero lo más probable es, como dices, por lógica va a salir yo creo hasta diciembre, octubre. Yo le doy tirada de Marvel Capcom Infinite a octubre, que es la fecha de los juegos pesados. ¿Qué más? Nemesis. No. Yo creo que no. Aunque sí, aunque el personaje es muy querido por todos los fans. ¿Quién ha jugado los últimos Residents? El 6, el 5. ¿No hay algún nuevo Brute así choncho que pudiera cambiar? No, todos los nuevos están bien mierdas. Bueno, entonces no. Todos los mierdas carecen de personalidad. Todos los mierdas carecen de personalidad. Porque son mierdas. Claro, porque son mierdas. El dinero es dinero, güey. Porque la mierda es mierda, es mierda. Huevo, sí. Sí, la mierda. No, perdón, todos los mutantes o así los Brutes que dices, sí. No, o sea, no hay otro güey así. No, güey, no hay nada chido. Sí, pues de hecho, a mí me gustaría que sacaran al Dr. Birkin del 2. Ah, estaba bien verga con su ojote. Con su pinche ojote, exactamente. Ajá. Y como van a hacer el remake, a lo mejor podría ser Wink Wink, palabra ganadora, ¿verdad? Ey, Dr. Birkin, usted que puede, échele un ojo a Jill Valentine. Por favor, regresen a Jill Valentine. A la anterior, esta chingadera, mándenla chingar a su madre. Está bien culera, por favor. El Phoenix Wright, tengo mis dudas porque. Phoenix Wright se va a la verga. No lo usaban, pero ¿cómo es amado? ¿Cómo es mamado el güey? ¿Cómo es mamado? Y son de los juegos que siguen saliendo constantemente ahorita. En Japón lo remaman. Ya está ahorita el Apollo Justice para ellos. Así que yo solo por eso creo que sí regresa. Ahí está, no va a regresar Phoenix Wright, va a entrar Apollo Justice. No, es que no mames. Estaría chido, No creo. No creo, pero estaría chido. A mí me gustaría porque si no, mi pinche equipo de abogados se muere. Ya llega el Daredevil y se van los otros dos. ¡Chingada verga! Bueno, a ver, el Nova, yo creo que chingar a su madre. Chinga su madre. El Strider. El Strider. Ese güey va a regresar. A chingar a su madre. Va a regresar. El Strider sí regresa. Claro que regresa. Si no lo regresan, hacen lo mismo que en esta vez, güey. Lo meten en una actualización, güey. Sí. El Raccoon, pues yo creo que sí regresa. Sí, llega y hasta con compadres, güey. Pero lo que sí creo es que sí lo van a cambiar totalmente su modo de pelea. Porque como que cuando salió, como no existía la película ni nada de eso, pues le metieron así poderes a lo pendejo. Va a cambiar mucho sus diálogos, personalidad, lo que tú quieras. Y el Virgil yo creo que también regresa. Yo no creo que el Virgil regrese. El hermano de Dante. Yo no creo que regrese. Sí, güey, me lo jugaban un chingo también. Bueno, por ejemplo, el Virgil tenía esta cuestión de que era el catanoso, ¿no? Ahora sí que era el filoso del juego. Ajá. Mejor que lo cambien por otro. ¿Cómo te dicen? ¿El catanoso? Órale. Que lo cambien por otro güey con espada. Por ejemplo, Pichu Nimusha está en el olvido. Nada más pusieron al pendejo al Soki en el Ahí te Tazunoko. Va. Idea ganadora, güey. A ver. A ver, Capcom, ¿me estás oyendo? No está escuchando. Probablemente Capcom Japón. Wing, wing. Que metan... No he jugado porque no soy muy fanático. Soy fanático, pero no los he jugado. Lo estúpido que suena. Sí. Los Monster Hunter. Que metan a uno de esos cazadores con una pinche armadura súper verguda. Eso sí. Con un dragón y con un pinche gatito que traen de esos gatitos humanoides. Sí. Y entra toda madre en el juego y ahí está tu mono de espada. Espadota. Con espadotas. Y es más, pueden hacerlo medio genericón y con varios tipos de armaduras. Como skins y llama mucho la atención. ¿Sabes cómo estaría chido ese mono? Si hubieran en PlayStation algo como los Miis, como lo hicieron en el Smash Bros. De Wii U, que pudieras como que modificarlo, como los Miis que ya ves que en su momento trataron, ¿te acuerdas del PlayStation Home? Así es. Ah, pero ese fue el que se murió más fácil. Sí, estaba bien culero el PlayStation. Yo sí tenía mi casa en Home. ¿Creen que metan algo de Rival Schools? Yo quisiera, güey. Yo quisiera, pero está bien muerto. La última el problema es que creo... Tatsunoko, nunca salieron de la prepa esos güeyes. El problema yo creo es... que son chacas de Japón. Sí. Sabe, así es. El problema de Rival Schools y del personaje que posiblemente pudieran meter sería que... ¿A quién quieres que metan, no? Tú dices, pues a mí mi personaje favorito es... El mío es Daigo. Daigo. El del Graf. El mío es el Gan. Exacto, el tuyo. El Daigo loco. Akira. Ajá, y mis personajes favoritos son Natsu y Kyoko. Entonces así están todos. Y al final, Batsu. Pero es que Batsu es el prota. Ajá. Es el pedo. Pero es que sería otro Ryu. Entre sería otro el Batsu y el Kyosuke. Que salió en el Capcom. Así es. Que saquen a Roberto. Roberto. No mames, Roberto o el Shoma. Roberto. El Shoma, no mames. Pero metieron a la Natsu. En ese caso, si para no salir tan Ryu, pues metes a la Natsu o a la Tiffany. Madres, es que suena como del Estado de México. Ay, agüete, Tiffany, a la Tiffany. Órale, pinche Tiffany. Con el Ryan. Sanda, no, es que este es mi Ron. Valedor. A ver, hay saludos. El Batsu. Sí, como no, tenemos saludinis. Miguel HB nos dice: Marvel contra Capcom es una de mis tres franquicias favoritas. Quién sabe cuáles son las otras dos. De cualquier consola. Que Capcom recuperara los derechos es de lo mejor que pasó esta semana. Es triste que los rumores que no tengan ningún personaje de los X-Men puedan ser ciertos, pero como el Necro ya dijo. Porque son rumores. Y que no se me digan en la esquina. Mal, se hubieran estado muy cantados. Ya la verga. Nos dice: aún así, es mi juego esperado del 2017. Y nos pide saludines. Me revolví, perdón. Es que escuché tanto saludo que me revolví. Luis Rodrigo Espinosa Miranda nos dice: saludos a los sagas presentes. Saludos. Javier Salazar nos dice: saludos a todos los sagas presentes, ando medio pedo aquí en la playa. ¿Usted? ¿Quién en la playa? Ay, Javier Salazar. Ojalá te ahogues. Bien por ti, bien por ti. Nos manda saludos desde Acapulco y de paso una pregunta para el doctor Gil. ¿Verdad que es malo que para la salud del Red Bull y todo lo que tenga mucha taurina, y más si lo mezclas con alcohol? ¡A huevo! Espero que no estés escribiendo esto antes de hacer eso y no después de. Y ahorita estás así bien chingirazo, güey. ¿Por qué no me contestaste antes, doctor Gil? Y en el diario de Cancún, muerto por jugarle al verga. No, dice Nos dice que de sus cuates y de todo eso, que ya están bien borrachos y están bien pedos, que dos chilangos que los acompañan se quieren regresar. Les digo que no y que se quieren ir bien pedos y que se quieren tomar los pinches Red Bulls para irse. No, se pueden morir, güey. La neta. Básicamente. Pues me hacen daño, obviamente no sucede siempre, evidentemente. Escríbese en el Facebook porque esto lo va a escuchar hasta el viernes. Ya se escribí, no te preocupes. Desde hace ratote. Claro, gracias, por favor, no hagas pendejadas. Obviamente no sucede en este momento. Pero sí es dañino para la salud, muy cabrón. Si te pone muy loco el pinche Red Bull con el alcohol. Y sí, a personas susceptibles les puede ocasionar daños renales, daños en hígado y obviamente hasta problemas cardíacos si es que tienen algo previo. Mira, yo te digo, porque eres fan del podcast, no lo hagas, porque te queremos, porque eres nuestro fans. Porque puede ser nuestro posible Patreon. Pero pues no evites que los otros lo hagan, se llama selección natural, güey. Si se mueren, pues no eres tú. Sí, puede ganar un premio Darwin. Sí. A huevo. Premio Darwin póstumo. Que bueno, te ganen un premio Darwin. Creo que nada más. Darwin siempre es póstumo, ¿no? No sé. No sí. creo. ¿Siempre sí, se muere? Es cuando se mueren. ¿Pero siempre sí. se mueren? Sí, por pendejadas. Ah, va. Ajá. Gracias por no perpetrar la raza. Bueno, pues ya para cerrar, ¿no? Ya para cerrar. Ya para cerrar. Chíganme su madre de todos. No, pues, a ver. Pero yo todavía quería decir otros monos. Yo también tengo un chingo, pero a ver, pues lo vamos a reducir. El de Power Stone, el güey, el Falcon, el Red Hawker. Espérate, vamos a reducirlo. Ya dijiste uno, así que ahí te va. Digo uno de Marvel y uno de Capcom y así cada uno y ya. Con eso cerramos. El Fokker y. El Fokker y de Marvel. Pero así que son sueños guajiros que tú digas. No, yo quiero eso. A huevo que es un sueño guajiro ese. Ajá. Cabrón es de Power Stone. El juego está más muerto que... Ajá, no, bueno, pues eso, que tú quieras, güey, que te valga verga si esté muerto o no el juego o el personaje en el... Saki Wiki, también, que vuelvan, aunque son de Capcom, ya, se acabó. Es un juego de Wii súper desconocido. Pero es muy bueno. Yo quiero a Akira de Rival Schools, uh-huh. Y de los Marvel, pues yo sí quisiera que regresara Cable. Va, maldad. A ver, de piche... Capcom, su puta madre. A ver, Marvel, Capcom, a su chingada madre. De Capcom quiero a Bass, el personaje de Mega Man, el que era negrito. Ah, huevo, colorado. Qué chingón. Siempre me gustó el diseño de ese cabrón. Yo quisiera que se saliera con su perro lobo. El Treble, ajá. Yo quisiera que esos güeyes salieran jugables. La verdad me gustaba mucho el diseño. Ese es de Capcom. Y de Marvel, así, mamalón. Bullseye. Kingpin. No. Chicardilla. Chicardilla. No, me chinguen las chicardillas. ¿Qué? Las ardillas son rudas. Sí, comen claro. Ratas. La huevo. Esas pendejadas matan las chingaderas. Ya sé. La mole negra. Ah, bueno, mole negra, pendejo. La antorcha humana negra. No, ah, su pinche madre, no estoy seguro de es que pinche Marvel. Poblar, ¿no? A ver, dan otra sugerencia. Sí, ese es el que me late. A huevo. A huevo. Bueno, lo que piensa la maldad. Vale, verga. ¿Vale, verga? ¿Y qué otro? Y Bergolín. Y Bergolín. Va. Y Valentín, dale. ¿Qué? Chica ardilla, ¿quién más? No, quiero la chica ardilla. Pero está bien chingona. Y está sabrosita. No come ratas. Venció a Doom. Y a Wolverine. Y a Galactus. ¿No? ¿Nada? Ah, pinche Galactus. Hasta los personajes pendejos le rompen su madre. Bueno, a ver, pues, del yo. Pinche. Y el super yo. Y el super yo. De Capcom, güey, la Yuri, para que te parte tu pinche madre pendeja. Bien, y va a regresar, vas a ver, güey, te lo pinches firmo. Te lo firmo. Me lo pinches firmo. Te lo pinches firmo. Qué pinche manía de autografiarse esas cosas. Y de Marvel. De Marvel, ¿qué me gustaría que saliera? Lo que piensan me vale ver que quiero que regrese Regina de Dino Crisis. Ah, sí. Ah, ¿salió? Sí, sí. Yo ya sé que no, no, que venga. Pues digo, la pinche aquí está muertísima. Ya me acordé, no mames. Quiero el Duende Verde. Claro, por supuesto. Con su skin de Hobgoblin y hay un chingo de duendes. Sí, no mames. Funcionaría muy bien. El Demon Goblin. A huevo. Quiero el Hobgoblin. Yo iba a decir al profesor Javier, pero. Ese güey ya salió. En su silla de ruedas, por favor. Ese güey ya salió en un juego de peleas en su silla de ruedas. Ajá, en Mutant Academy. Está cagadísimo. Si buscan los videos, si se da la vuelta y te la pega con la pinche silla. ¡Te machuco el dedo! ¡Piculero! Y tiene su poder psíquico en el que te agarra y hace que te golpees a ti. ¡Pendejo! No, pues está bien. Chingón. Y pues la neta me gustaría, ese sí es un super sueño guajiro, pero me gustaría que regresara Rogue. ¿Quién? Rogue. Sí. Rogue, porque es mi hombre X favorito. No regresó en el 3, ¿verdad? No, pues no. No. Es por eso te digo que es un super sueño. ¿Pero cuál? ¿La que echa fueguito y flamitas o la clásica, la de Miss Marvel? La... O la que se roba y tiene su galería de poderes. No, la como la que salió en Marvel vs. Capcom 2. Ah, echa putas. Sí. Titania, sí, digamos. Titania. Tararara. Tararara. Tararara. Tararara. Y bien, entonces... ¡Pokémon! Ah, sí. Sí. Bueno, entonces eso fue todo en esta edición del Saga Podcast. A huevo. A huevo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales porque estamos en... Pendejo, se me olvidó decir algo muy importante. Me vale verga las redes sociales, güey. ¿Sabes qué? Sí puede pinche salir y si sí es un sueño guajiro, pero a la vez... Pero a la vez es bastante pinche cierto. Sí, ya me dijo te pendejo ayer. O algún pinche personaje de Star Wars, güey, porque los pinches cómics de Star Wars son de Marvel. Y es Disney. Y ahorita están muy en el pedo de... vamos a meter un personaje invitado en todos los juegos de peleas y pendejadas así, güey. Bueno, ya Darth Vader salió en Soul Calibur, bueno, aquí no estaría tan loco, pues, ¿verdad? Siendo honestos, el juego ya es un crossover, ya son, en teoría, puros personajes invitados. Pero pues ya no ninguna de las dos se franquicias. Invitaron en sus propios estaría juegos. Chingón, un pinche personaje de pinches Star Wars. Mira, yo que metan un trooper me conformo, me quedé madre. Y tampoco suena tan descabellado por todo lo que está haciendo ahorita Disney de Star Wars. Y prostituyéndolo hasta su madre. Exacto. Va. Está bien. Bueno, Darth Vader versus Capitán América. O Darth Maul. Darth Maul se vería todavía más vergas. A pesar de que me late el Vader, pero Maul es como más movido. Van a ser puros skins de Hayato, ¿no? A huevo. Va. No olviden entonces seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y ahora en Patreon como Saga Podcast. También en su cocina y en su estéreo de su carro también. No olviden de seguirnos también en iTunes y dejarnos una recomendación así para decir a todo el mundo: ¡no mames, qué vergas está este pinche podcast! Bájenlo todos. Y no olviden que estamos en nuestra página sagapodcast.com, donde pueden leer las noticias y checar cuando sale el podcast. Así, la primera. Y estos son los últimos capítulos de la temporada, señores. Vamos. Madre, todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.